Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo, todo lo complejo. La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas. Por el 107.5 FM. Radio Villa Francia. Tiene que poder. Y lo van a perder, tiene que poder y lo van a perder, tiene que poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Comenzamos con la segunda temporada de La Inmortalidad del Cangrejo, acá por la radio Villa Francia, un programa sobre todo... Y sobre nada. Pero ¿por qué tan poco animoso si estamos...? ¡Sobre nada! Es que es la segunda temporada de La Inmortalidad del Cangrejo, el mejor programa del universo. El mejor programa del universo. Ahí, en unos minutos más, les contaremos que en realidad hemos ganado un premio y que somos el mejor programa del universo. Sin embargo, en este momento... Aprovechamos de saludar a todos los que nos escuchan a través del 107.5 FM en Estación Central y también los que nos escuchan vía online por él. El www.radiovillafrancia.cl. Usted se va al lugar donde dice señal online y le hace clic. También nos puede escuchar por la señal online vía los teléfonos móviles TuneIn, donde usted busca Radio Villa Francia y nos puede escuchar. Así es, descarga TuneIn, Radio Villa Francia. Y nos escucha. Y se va a arrepentir por escucharnos. Pero de todos modos va a estar escuchando el mejor programa del universo. En su primer capítulo de la segunda temporada. 31 de julio del año 2014. Tuvimos una pretemporada muy larga preparando nuevas secciones. Nuevos personajes. Nuevos espacios. Cosas directas al corazón. Cosas que nos han emocionado. Hemos vivido momentos... especiales, momentos tristes, momentos de alegría, visitas honoríficas. Y sin embargo, la primera temporada se tuvo que acabar. Y así dimos paso a la segunda temporada de La Inmortalidad del Cangrejo, un programa que se ha puesto en la vanguardia de la radiofonía chilena, que ha dado pauta para algunos programas de televisión que nos han estado escuchando últimamente y que están poniendo nuestra parrilla en sus temas. Corazones. En sus nuestras temas. Parrillas. En sus parrillas. En sus parrillas, exactamente. Nos han robado. ¿Y por qué nos han robado? Nos han robado porque nosotros marcamos pauta, marcamos tendencia. Marcamos tendencia. Somos un gran programa. Somos un gran programa. Somos número uno en Twitter y tenemos grandes seguidores en Facebook. Y también tenemos nuestro salón de chat en IRC. Así es, puede meterse a La Inmortalidad del Cangrejo, el salón de chat y IRC, donde se trafican órganos y armas. Y puede contratar a algunos sicarios si quiere. Vamos a empezar con los saludos a la gente que está escribiendo a través del TL. Marcelo, Juan Pereijo nos dice a las 22:30 horas. Bueno, últimamente hemos estado empezando la voz. Claro, empezamos porque ahora... Esta es una nueva temporada, entonces decidimos cambiar al horario a la 11. Todavía no tenemos, por supuesto, porque la pretemporada fue un poco corta para nosotros. De hecho, duró solamente 6 días, que tuvimos entre temporada y temporada. Y no alcanzamos a hacer la nueva cuña, la nueva introducción a La Inmortalidad del Cangrejo, que va a ser igual, pero mejor. Y por supuesto vamos a agregar también los que jalean aceituna y, claro, que... y cosas chistosas que han ocurrido durante la temporada anterior, porque todos aclamaron que por supuesto ha ganado una serie de premios, que ahí la Archie dice que están enfurecidos con nosotros porque ellos no tienen ningún programa tan bueno, ningún programa tan bueno como el de nosotros. Entonces, de hecho, está enojado el viejo de los debates, quiere asesinarnos, contrató unos sicarios para asesinarnos, pero no lo logrará. El viejo los debates de la Archie no lo logrará. Bueno, también seguimos con los saludos. Le damos saludos a Pelusa, que nos dice buenas noches, cabros. A Berencita, que nos dice hola, chiquillo. A Mayori, que nos dice buenas noches, felicitaciones por la primera temporada. Pelusa nos pregunta qué IRC la lleva y en qué server estamos. Nuestro propio server es la Inmortalidad del Cangrejo Chat. Así es. Online, y usted nos puede buscar. Y ahí están todos. Está en vivo. Sí, ya nos aburrimos. De hecho, este es como que estamos haciendo la transición, pero nuestra idea es que la tercera temporada no vamos a utilizar Twitter. Claro. Y simplemente vamos a utilizar IRC. IRC. Así es, porque queremos ir a la vanguardia en nuestros conceptos y en nuestros temas. Y IRC creemos que es el futuro. Tenemos todo, hicimos un análisis durante estas dos temporadas. Largo tiempo que tuvieron que esperar ustedes para volver a escuchar nuestras voces. Y nos dimos cuenta que IRC es el futuro. Es el futuro. También tengo que mandar saludos a gente que me está escuchando. Nos está escuchando por otros medios que no está posteando vía Twitter. En IRC, de hecho, están. Algunos, claro, están, por ejemplo, Ricardo, Flavio y Perla están escuchándonos vía IRC. También está la gente de Talca que está en contra del Chancho Muerto. Los Veganos Unidos Talquinos. Como a mi amiga María Paz, que está dispuesta, se va a vestir de chancho asesinado y se va a poner en la mitad de la plaza de armas en los días próximos. Así que un saludo para ellos, a todos los que luchan, arriba los que luchan en Talca, especialmente en la ciudad más facha de Chile. O sea, arriba los que luchan en Talca es mandarle mucha fuerza a dos o tres personas. Pero muchas fuerzas, dos o tres personas. Y en el chat de IRC también se acaba de sumar una amiga, la Jimena Barrios, que también, pura gente que... Chiquillos, tienen que ingresar al chat IRC de la Inmortalidad del Cangrejo, el server. Así es. Sí, y tenemos otro chat ahí en el mismo server que se llama Muerta Talca, pero también puede meterse ahí. Ya. Entonces, oye, ¿tú fuiste a Talca a propósito? Sí, yo fui a Talca. Tuviste ahí, como decían ahí en los twitters, decían que llamaron embajador ahí a Talca, te llamaron como llamaron al embajador en Israel de Chile. Dicen que a ti te mandaron a Talca como a intentar responder tal vez por los dichos de tu compañero de programa, que se ha proferido de la peor forma a Talca. Sí, de hecho creo que pasé por momentos difíciles. El alcalde Juan Castro me puso contra la espada y la pared, me amenazó a mi familia, amenazó a mis amigos, amenazó a mucha gente que yo quiero, porque mi compañero de programa ha vociferado su odio hacia Talca de una forma increíble. Y bueno, y eso ha traído una repercusión horrible, triste, en la vida de muchas personas. De hecho, puedo decir que gracias a mi compañero de programa, Joaquín, se acaba de iniciar una revuelta en Talca en este momento. O sea, gente que... La revolución en Talca. Después viene la guerra de los colibues, si esta cuestión es programática, si nosotros estamos metiendo un programa político en este programa que parece ser de pura estupidez, pero en realidad estamos lavando su cerebro. Claro. De hecho, se llama el Frente Patriótico Joaquín Prestejuan. Oye, no me sabía. Joaquín Prestejuan, no me tratís por Joaquín Hernández. Por Joaquín Prestejuan nomás, po. Oye, acá dice Hernaut está burlando de nosotros y de la izquierda. A ver qué dice. ¿Comenzaron a la hora? ¿Qué clase de programa de izquierda comienza a la hora? No somos de izquierda, somos de derecha, pues somos de Talca. Seguimos, Marcelo nos dice: el ejército de Estados Unidos utiliza IRC para comunicarse. Así que es un buen paso para los reservistas de la revolución. Ahí estamos, pues, en IRC, la lucha. Mientras que Pelusa sigue buscando nuestro link IRC. Es que somos anónimos, somos legión, Van a tener que descargar... La legión del cangrejo. No es tan fácil llegar a nuestro IRC. Pues, nuestro IRC está protegido por las distintas claves de encriptación de 256 bits. una cuestión que es inaccesible, pero ni siquiera para el Domo de Hierro de Israel, que a propósito, no sé si sabíais que el gran Domo de Hierro de Israel, que intercepta misiles, fue hackeado, po. Y los chinos se robaron toda la información, así que ahora los chinos parece que hace un par de años lo hicieron. Uh-huh. Están armando su propio Domo de Hierro pirateado, con buenos chinos. Bueno, los chinos son, por algo son chinos, pues los chinos son los chinos y los chinos hay que respetar a los chinos. ¡Viva los chinos! ¡Viva los chinos! Hay que prepararse para el futuro. Hay que prepararse para el futuro. De hecho, vamos a hacer un chat de IRC. ¡Viva China también! Ay, profitador, acaba de llegar, dice, tomando mate, escuchando la inmortalidad del cangrejo. Ojalá que este programa esté decente. Saludos a Gabriel, mi nuevo mejor amigo. ¡Ay, qué lindo, profitador! Yo ya no. Profitador, que dejó loco a no Chulín. Sí. Que dejó loco a Chulín. ¡Qué galán, profitador! Bueno, tenemos que decir que en este inicio de segunda temporada tenemos un gran cambio en la inmortalidad del cangrejo, que ya no va a estar la voz. La voz renunció. La voz renunció, se enojó con nosotros, se enojó con Chulí, se enojó con el gran jefe, y la voz especialmente se peleó con la persona que no tenía que pelearse en esta radio. ¿Con el Toño? Con el Toño. Sí, eso pasó en la mañana, de hecho, del viernes pasado, luego de un pésimo programa. Menos mal estaba Profitador para salvarnos y al final el programa no fue tan malo. Pero lo que ocurrió fue finalmente de que Profitador, ¿cómo se llama? O sea, de nada que el Profitador, pero la voz se quedó dormida acá. Claro. Y despertó y al llegar al matinal, no sé si cachaba, tal vez el matinal, ahí se peleó con el Toño. Sí, se peleó con el Toño y tuvo una pelea, imagínense el Toño enojado con la voz. O sea, una pelea épica. Épica. Y entonces la voz tuvo que, de hecho, no renunció, no, de hecho no ha vuelto. Sí. No ha vuelto, yo creo que no va, y de hecho no va a volver. Así que, bueno, donde estés vos, lo sentimos porque te hayas enojado con el Toño, pero hemos encontrado reemplazo para ti. Sí, en este momento todavía no ha llegado porque es de izquierda. Es de izquierda, él sí es de izquierda. Él sí es de izquierda, entonces se llama él. Es él. Es él. No es nada más que él. Nada más que él. Y él está listo, lo contratamos como el martes, si no me equivoco. Estuvimos ahí haciendo un casting bastante difícil y encontramos que era un buen elemento. Esperemos ahí que se pruebe y que demuestre su calidad. Érase una vez, nos dice desde arroba Radio Viva Francia, dice, lee los tuits desde acá para la inmortalidad del cangrejo. No es necesario que la mencione. Claro. Sí, estamos leyendo los tuits. Estamos leyendo los tuits. Darío del 8 nos dice que soy derecha porque soy de Talca. Y sí, los que somos. Saludo ahí a Pipercillo, un buen cabro. Así que saludo, yo lo conozco, saludo. Oye, es como unos ruidos misteriosos. Sí, unos ruidos misteriosos. Chulí, sí. Que está empezando a probar cosas nuevas. Sí, parece. Está aprendiendo a manejar cosas nuevas. Bueno, en fin. Estaba unos tutoriales en coreano recién, hace un rato, revisando y no tengo ni idea qué estaba viendo, pero estaba moviendo la mesa mientras escuchaba unos tutoriales coreanos. Yo no sé, que está, tal vez está armando explosivos, no sé. No lo sé. Pero Chulí, así es. Tutoriales coreanos. Buenos para aprender a utilizar mesas de sonido. Claro. ¿Qué aposento es coreana? De hecho, Chulí, igual le falta un poquito de cerebro, porque usted sabe dónde ella viene, de Corea del Norte, tiene problemas con pensar. Entonces, ella compró un diccionario japonés-español. Con todo el sueldo de la primera temporada. Con todo el sueldo que le dimos en la primera temporada, ella compró un diccionario japonés-español. Y lo terrible de todo esto es que ella no sabe hablar japonés. No, po. Entonces compró una wea que no le sirve. De hecho, fue como el último consejo que hizo, ¿cómo se llama? La voz a Chulí. Le dijo, oye, pero ¿qué te compras este diccionario? Y se lo pasó y sí, po. Oye, dice que eras una vez, dice que, pero solo cuando pongo la inmortalidad del cangrejo no me pesca, pero si me pesca es cuando escribo a Radio Popular. Es bien raro, pero de hecho, efectivamente. Es que le falta una D al final. Sí, la inmortalidad, es que es catalán. Érase una vez, yo creo que es catalán. Entonces, la inmortalidad. Es la inmortalidad del cangrejo, son dos D. Sí, po. Y acá dice, cabros, conviden. ¿Qué convidemos qué? convidemos premios, convidemos nuestra gloria y majestad que hemos tenido como programa. Y ahora hace la entrada nuestro querido amigo el mexicano para que haga el resumen de la primera temporada. Hola, primera temporada. El resumen de la primera temporada. La primera temporada de La Inmortalidad del Cangrejo tuvo muchos éxitos. Partió primero con dolores del corazón. Sufriendo, todos sufrían. Sufrían por el FEL, sufrían por Cuba, sufrían por la UNE, sufrían por cualquier grupo político. El amor se estaba gestando en La Inmortalidad del Cangrejo. El amor se estaba gestando, sí. Y buscaban consejos para poder encontrar la solución a sus problemas. Y ahí llegaron a mí, que yo era mariachi. Y Gabriel se acercó y me dijo: hola, cuate, ¿por qué no cantas una canción para mi mujer? Y yo le dije: ¿pero qué estás diciendo? Eso no va a funcionar. Pero yo soy bueno para hacer resúmenes de programas. Y así aquí quedé el mexicano, el cuate. Y así fue como Gabriel encontró la solución para reconquistar a su mujer a través de las Yahoo Respuestas. La primera volada de La Inmortalidad del Cangrejo. A través del internet lograron encontrar la estrategia suficiente para poder llegar a todas las damas en el corazón. Sin embargo, continuaron los problemas en La Inmortalidad del Cangrejo porque ellos iban a descubrir un tema que no todos se atrevían a hablar. ¿Pues cuál? El basilisco, la serpiente escondida en el Cerro Huelén. Así fue como La Inmortalidad del Cangrejo se introdujo en una secta que... terrible. Una secta terrible que tiene contactos y luchó mágicamente una noche de 12 de febrero contra la serpiente maligna Come Niños del Cerro Huelén. Y ahí conocimos unos cuates chéveres, unos grandes cuates que eran reptilianos, pero no solo reptilianos. Es que fumo mucho. Eran unos reptilianos encapuchadotes. Unos reptilianos encapuchadotes que eran revolucionarios y habían adherido a la Cuarta Internacional Trotskista Intergaláctica de mi compañero cuate y compatriota Posadas. Eso. Y así fue como los reptilianos encapuchados llegaron a través de la ciencia y las artes ocultas a la gente de La Inmortalidad del Cangrejo por varios sucesos y conspiraciones que nunca habían sido revelados, tales como el avión de Malasia, las bombas atómicas que tiene de oculta Evo Morales en Bolivia. Esas bombas se van a explotar un día y en nuestras obvias caras, pero da lo mismo. También descubrimos personajes terribles. ¿Cuáles personajes terribles? Descubrimos, por ejemplo, a grandes personajes como Kjort. Kjort. Un famoso personaje patriarcal que utilizaba el poto selfie como una forma de explotación a la mujer. Encontramos a Qatar. Karat, que trabaja todos los malditos días en Megavisión. También encontramos al doctor Kiana Gablu López, que él se escondía en las marchas anti-pro-aborto de los niños rubios. De los niños rubios, pero él era un asesino de los asteroides de más allá de los draconianos, donde tenía presos a niños andromedanos y los utilizaba para hacer pruebas sobre la... ¿cómo se llamaba la cuestión? Teletransportación. Y también conocimos andromedanos reformistas que le pasaron a Red y a nosotros fondos al principio, pero luego empezaron a chantarse y a frenar un poco su impulso y terminaron adhiriendo a sentarse con el ministro Izaguirre en la Confech. Descubrimos que Melissa Sepúlveda es una andromedana reformista. También aquí con nuestro amigo Profitador nos recuerda cuando descubrimos que la secta Bahá'í tiene dominado el mundo por todos lados. Todos lados, dominado al mundo. La secta Bahá'í tiene grandes templos que adoran a un dios gris, dicen. Otros dicen que un dios andromedano. Y otros dicen que un dios encapuchadote. ¿Y cómo olvidar los primeros llamados a la inmortalidad del cangrejo, donde el pelado Roberto nos contaba historias sobre el malvado reptiliano de agritortura que se juntaba con travestis y jalaba coca con el Álvaro Corbalán. Álvaro Corbalán, también supimos de eso, de su bigote dromedario, donde guardaba coca para después. ¿Cómo olvidar los llamados desde Estados Unidos de Fabián Escalona? Fabián Escalonotote, grande Fabián. ¿Cómo? Ahí vendiendo crepes. Vendiendo crepes. Ahí con mis cuates, amigos. Ahí conoce muchos mexicanos de allá, del Bronx. ¿Cómo olvidar esos llamados donde Emilio Morales hablaba 30 minutos? Llamados eternos y sus chistes fomes, no olvidemos sus chistes fomes. Y cómo intentaba conquistar a Belencita. El cuate sabe, ese cuate sabe conquistar. No requiere mariachis, requiere chistes fomes y no mariachis, él sabe. ¿Cómo olvidar cuando Profitador estaba bajo el agua y salió de su casa calientito a hablarnos a la calle y descubrimos que no era de Concepción, sino que venía... De Viña del Mar. De Viña del Mar venía. ¿Cómo olvidar también los invitados que tuvo la inmortalidad del cangrejo? Como el pelado Roberto, como Chulí, como muchas personas han pasado. El amigo Profitador que estuvo la semana pasada. Profitador que estuvo en el peor programa de la inmortalidad del cangrejo. Que hay que mencionar que nuestro premio lo dieron antes de ese programa. Y por eso es que lo dieron. Yo creo que hubiésemos perdido nuestro premio tote. Mano. Y así termina nuestro resumen de la inmortalidad del cangrejo, primera temporada. La primera temporada fue buenísima. Fue buenísima. Se las recomiendo a todos. Pueden descargarla directamente desde nuestro server IRC y seguir hablando a través de nuestra cuenta en MSN, inmortalidad@msn.cl. Así es, también vamos a abrir después, la próxima semana, una cuenta de ICQ también. ICQ, y por favor envíenos muchos zumbidos y muchos toques. Sí, muchos zumbidos y toques. A Gabriel le gustan los toques. Y también síganos en apliquen FF en nuestro Fotolog, fotolog.cl/inmortalidad-bajo. Somos todos. Y síganos también en Google Más. Gran red social donde todos están participando. La mitad de la información la sacamos de Google Más. Es una gran fuente. Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque no llega la gente a entregarnos el premio. No llega todavía. Vamos a tener que seguir hablando, tontero. Pues de que voy a ir al baño. Bueno, tengo que ir al baño. Es que bueno, mariachi, muchas micheladas. Bueno, mariachi, muchas gracias por hacer. Más tarde al final del programa. Bueno. Mientras iré a cantar unas serenatas que me pidieron ahí de un tal E.M. a Belencita, que tengo que ir a cantarle unos temas. Dice que es el químico del amor o algo así, no sé, inventó una letra. Bueno, anda, amigo. Voy allá donde Belencita a cantar unos temas de E.M. Algo como moral, no monal. Ya, pero ándate luego, miércoles. ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, muchas gracias. Y estuvo el resumen de la inmortalidad del cangrejo de la primera temporada. Y bueno, voy hacia el tele y voy a leer los que nos han mandado. El Profitador que estaba hablando y nos decía no olvidar la secta bajada. Y después Gendro Gret nos dice que somos el SUQP del pueblo. Mayori dice, y falta la llamada de que nunca habla. ¡Oh! Faltó la llamada que nos estuvo persiguiendo durante muchas semanas de que alguien nunca hablaba. También la Belencita se ríe mucho porque los mariachis los encuentran en la raja. Pelusa nunca encontró nuestro server en IRC. Tienes que encontrarlo. Y le quiero decir a Juan Pérez, hijo de Marcelo, que nosotros sí tuvimos, esta vez sí tenemos una pauta. Por otro lado, Pedro nos dice que no mamen, aprendan a imitar. Eso no es un vaquero, no es un mexicano, es un pinche vaquero chicano. Bueno, pero... Él tiene problemas de identidad. La persona que... De hecho, él no es mexicano. Él es una persona con problemas. Y yo creo que no hay que burlarse de la gente. También era hace una vez, dice, yo quiero ir a marcha anti-pro-aborto. ¿Qué pasó, querida Chulí? ¡Oh! Ahí llegó Chulí, era la que estábamos esperando. Ahí está sonando un tema. Este tema quiero decir que está sonando... ¿Por qué está sonando? Ah, no, hola, ¿por qué está sonando? Perdón, aquí parece que está intentando invitar al mexicano. Pero está sonando un tema y no sé por qué. Sí, ya me acuerdo por qué, y lo voy a poner. Para que todos compartan con nosotros nuestra alegría. Hemos ganado un gran premio, un gran premio. La inmortalidad del cangrejo ha sido premiada por la... Ahí sale, por la Asociación Mundial e Intergaláctica del Buen Gusto. La Massachusetts Institute of Technology. Las Naciones Unidas. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. No han dado un premio. Y ese premio, ¿sabes qué es? Es el mejor programa del universo. Nos han premiado, queridos auditores, gracias a ustedes que nos escuchan todas las noches. Nos han dado el gran premio del mejor programa del universo. Acá estamos subiendo el diploma. Es que estoy emocionado, es que en verdad, para que lo vean, pónganse ahí, hashtag la inmortalidad del cangrejo, y van a poder ver que es real. Real. En nuestro diploma que ha sido... Nuestro diploma hermoso dice, otorgan a la inmortalidad del cangrejo... ¡El premio del mejor programa radial del universo! Firma Manu Chao, Joseph Blatter, Noam Chomsky y Ban Ki-moon. Ban Ki-moon que está en una cicletada. Ahora hay que contar un tema. Es importante. Que nosotros cuando fuimos, hay que contar para qué fuimos a Nueva York. Sí, ¡oh! Nos faltó cuando estuvimos en Nueva York. Faltó contar, pero es que era importante, porque nosotros nos reunimos con Ban Ki-moon. Ban Ki-moon nos dijo, oye, cuando vayan a Nueva York, pasen a vernos. Parece que Chulí tiene que ir a bajar la música. Yo creo, ¿no? Sí, yo creo que hay que... Sí, que, pero eso, dijo, pasen a Nueva York. Cuando estuvimos en Nueva York, nos juntamos con Ban Ki-moon. Y él dijo, chiquillos, yo escucho todos los jueves su programa. Y les quiero decir que es un gran programa. Y voy a hacer las gestiones necesarias para que sea premiado intergalácticamente como... el mejor programa del universo. Además que ustedes, entregan información verídica, correcta, sobre lo que está pasando con los reptiles malos, los grises, que han intentado dominar el mundo y que están dominando el mundo durante estos miles de años. ¡Esto está emocionante! Era así una vez, dice, ¿alguna vez lo llamaron a las 4 a.m.? Ah, no, pero yo creía que él estaba revelando que la había sido. No, un error. Oye, pero sí fue muy emocionante la reunión con Ban Ki-moon. Sí. Ahí después pasamos, de hecho, pasamos a hablar con Noam Chomsky también. Sí. Que también nos dijo, oye, yo sé que estos están compitiendo, porque a mí me llegó y yo empecé a escuchar. Él nos estaba escuchando semana a semana en otro programa. Él le mandaron como juez del MIT, del Massachusetts Institute University, le mandaron... Dijeron, oye, tienen que ver este programa y Noam Chomsky lo empezó a escuchar y dijo, ¿sabes qué? Esto realmente cambia mi noción sobre los medios. Él es un gran estudioso de los medios de comunicación. Pues dijo, claro. Oye, esto es impresionante. Man. Y muy emocionado también, fue una muy cordial conversación. Con Joseph Blatter no hablamos por si acaso. No. Es que Joseph Blatter en ese tiempo estaba preocupado del Mundial. Hablamos con Grondona, yo le dije que vivía mucho tiempo más Grondona, yo recuerdo. Claro. Y murió. Grande Grondona. Grande Grondona. Se acaba de ir un reptil. Se acaba de ir un gris. Un gris de aquellos. Se acaba de ir un gris de aquellos. Oye, parece que el tema hoy día es en Twitter que no hablen sobre. Dice que Grondona se emocionó tanto con el premio que le reventó el corazón. Oye, parece que Pelusa está revelando que hay gente que la ha llamado en la noche y que le ha respirado. A mí es bacán hacer esa talla así. Del... Acá una vez llamamos, no voy a contar a quién, pero llamamos a alguien y estaba respirando así. No dirá quién. Ella sabe quién es. Sí, pueden escuchar ahí los programas de la primera temporada. Van a estar, de hecho, ahí entre las tandas. Vamos a subir en archive.org porque están en IRC, pero no todo tiene IRC. Y les vamos a decir dónde puede bajar algunos programas de la Inmortalidad del Cangrejo. Hay 6 que hay que editar y mejorar porque tienen problemas legales. Es que primero lo escuché un abogado y dijo: oye, estos 6 programas hay que quitarles parte porque si no nos van a meter a la cárcel. ¿En serio? No, mentira. Pero no, hay que editarlo un poquito. Porque están con los sonidos muy altos, muy bajos, hay alguien que se aleja, se acerca al micrófono. Tú conoces la historia. Claro, sí. Pero entonces, el resto de los programas está ya, toda la primera temporada de Mortal Kombat Cangrejo durante los próximos días va a estar totalmente subido para que usted pueda descargarlo y escuchar partes. ¡Gol! Faltó eso también recordar. Oye, le faltó el timbre del UNICEF y el del Sename, nos dice la Neis. Ah, ahí yo creo que para la segunda temporada tendremos tanto de eso otro. Es que ahora estamos intentando postular al mejor programa de intergaláctico para niños. Oye, la firma de Manu Chao, no sé si la pueden ver, es realmente. Tiene un problema, yo creo, así como que. ¿Cómo lo rayó así? También cuando estuve entrevistado a Manu Chao en la primera temporada. También, bueno, algunos dicen los malos hablados. Sí. Que eso lo hicimos para que nos den el premio. Claro. Mal hablado. Mal hablado. Pero, bueno, cada uno hace lobby como puede nomás. Po. Así es, po. Y por eso somos uno de los mejores programas del universo. ¿Uno de los mejores? No, somos el mejor. Somos el mejor, po. El mejor programa del universo, pero comprobado. Ese diploma, ¿alguien puede dudar de la veracidad de ese diploma? Discúlpenme. Yo encuentro que nadie puede dudar de nadie la veracidad de nuestro diploma. Imagínense, está el logo de la FIFA. Nuestro diploma es más bello que... No sé qué es más bello que nuestro... ¿Qué puede ser más bello que nuestro diploma? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada es más bello que nuestro diploma! ¡Nada es más bello que nuestro diploma! ¡Nada! ¡Nada! De hecho, me convertiría en mujer para conquistar... A mi diploma. A mi diploma. Y hacer el amor con mi diploma. Me gustaría eso. ¿Te gustaría hacer el amor con tu diploma? Sí, porque lo encuentro tan lindo que le haría el amor así como... Pero con amor, ¿cachai? No una cuestión así de sexo desbocado, sino así besando, no sé, po, algo así. Claro. Oye, hoy dice, también fue notable el tema de los brujos de Chiloé. También fue un buen tema. Sí, recordando. También fue un buen tema. También fue un buen tema. Hemos tenido grandes programas. Y bueno, también tengo que mandar más saludos que no los mandé a mi amiga Paola, que también está escuchando la radio. Que también está por IRC. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en la primera temporada. Muchas gracias por haber hecho posible que... muchas gracias por haber hecho posible que La Inmortalidad del Cangrejo haya ganado el mejor programa del universo. Este programa intergaláctico que nosotros estamos muy, muy, muy felices de haberlo recibido. Yo estoy emocionado. No tengo palabras para decir... lo grande que está mi corazón de emoción por haber sido escuchado, por haber sido no sé qué decir, realmente estoy emocionadísimo. ¡Gol! Quiero llorar. Ustedes no saben lo que nosotros hemos hecho. De verdad, no entienden. Sí, lo que hemos pasado nosotros. Gran esfuerzo. ¿Cuántas horas hemos hecho pauta? ¿Cuántas pautas hemos armado para que nosotros... Tranquilo, no llores. Entonces, igual a mí me da emoción. Es que es muy lindo ese diploma. Entonces el esfuerzo ha sido totalmente recompensado con nuestro diploma. El mejor diploma que hemos tenido. Así es. También le quiero mandar saludos a mi hermana. Uy, ¿cómo es que te lloraste tan rápido? Mi hermana Fernanda está escuchando el programa. Ella merece que yo no derrame lágrimas. Es verdad. Porque ella tiene que escucharme fuerte y poderoso. Bueno, hablando de pauta, vos, ¿qué nos toca en el programa de hoy? Mira, tenemos que mandar saludos a... Chulí quiere mandarle un saludo a Alex Drago. Tiene una foto. Tiene una foto, sí, sacó una foto. Pero Alex Drago no ha aparecido. No está conectado, así que... Lo que hace la envidia ese cambio en gloria. ¿Por qué? No sé, de estar envidiosa, yo creo. ¿De qué? De nuestro gran premio, po. Sí, po. Sí, po. Ah, mira, se están recomendando más personas allá acá, si esto está... ¿Por qué? No sé, pues ahí era hace una vez una... Nunca he logrado escuchar el Cromañón Zorrón. Cromañón Zorrón está ahí recomendando... Está recomendando más personas que escuchen el... Nuestro programa. Así que bien. Ahí saludo a Cromañón Zorrón. Chistoso el nombre, a propósito. Cromañón Zorrón, yo conozco a Cromañón Zorrón, güey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es Cromañón Zorrón? Es un gallo muy, muy guapo, güey. Ah, ¿sí? Sí, hermoso, precioso. Alex Drago dice que es la versión china de Iván Drago. Por eso le gusta Chun-Li. Excelente, güey. Sí, yo creo que es una posibilidad que yo no la descarto para nada. Sí, po. Alex Drago es la versión china de Iván Drago. Drago es como era como el gitano malo. No, pero Iván Drago era el ruso, el boxeador, o sea, el boxeador ruso de Rocky 3 o Rocky 4. Ah, no me acuerdo. No viste eso. Mira, dice, no reveles mi nombre real. Yo sé quién es, weón. Acabo de cachar quién es. Oh, es una persona que yo conozco, weón. Muy bien, pues. Pero ya entonces. Sabemos quién es. Sí, pues, sí que saludo, por supuesto, ahí a Cromañón Zorrón, alias... Érase una vez. Una. Bueno, Alex Drago tiene una foto que dejó... No sé, yo creo que no creo que la va a tirar al tiro. No, pues yo creo que hay que esperar nomás, pues sí. Yo creo que tenéis que pegarle una patada a Shirley para irnos la primera tanda al toque y después volver con el tema. ¿Tú decías así? Sí, pues, para que no seguir con... ya. Porque nosotros teníamos... Porque esta vez... Si sí tenemos pauta. Claro, ¿y qué nos tocaría entonces la próxima tanda de... Ya, mire, del la pauta, matinal sí. De radio? Voy a leer toda la pauta, decíamos, para que vean qué tengo. Dice, presentación de la segunda temporada, resumen de la primera temporada, entrega del premio por las Naciones Unidas hacia nosotros, después saludos de Chun-Li a Alex Drago, tanda 1, música, después dice, y después el segundo tema que sigue es galletas Tritón y sexismo en la publicidad chilena. Muy bien. Después tenemos segunda tanda. ¡Segunda tanda! Oye, esto está, pero tengo mucho tema. Tenemos mucho tema que hablar. Tenemos la sal y la salud en Chile. Interesante. Y la tercera tanda, que ahí tenemos que ver porque se están gestando cosas, qué está pasando. Como saben, La Inmortalidad del Cangrejo es un programa en vivo y están sucediendo algunas cosas en el Medio Oriente. Entonces, si pasa algo, nosotros vamos a informar. Pero lo que nosotros tenemos en la tanda es... hablar sobre la inmortalidad del cangrejo. Así es, hemos decidido dedicarle un programa a la inmortalidad del cangrejo en la inmortalidad del cangrejo. A la inmortalidad del cangrejo. Y donde lo reflexionemos de un modo como si fuera la inmortalidad del cangrejo. Entonces, va a ser alguna experiencia. Va a ser una experiencia holística jodorowskiana. Así es. Es como casi como tocarse a sí mismo, una masturbación. Va a ser, una masturbación. Una masturbación con... ideológica. Claro. Y completamente. Exactamente. Y con estimulación en el anillo anal y lo que sea. Todo. Espero que no hayan niños escuchando esto. Claro. Así que, no sé, pues yo creo que hay que decirle... oye, se dicen comunistas y no promocionan la carcasa comunista del teléfono. Eso es lo más ruso que hay, Iván Drago. Ah, la carcasa comunista del que mandó Cromañón Zorrón. Sí. No, una buena carcasa, pero... Pero bueno, ahí el problema, ya lo hemos dicho varias veces, el problema del nombre Partido Comunista, o sea, el Partido Comunista no ha quitado la palabra comunista. Claro. No ha robado, desde su perspectiva andromediana reformista, no ha robado el concepto del comunismo. Entonces ahora dicen comunista y uno dice, pues del partido, espero que no me digan por eso. Voy a subir igual la foto de... Súbela y hazle una mención a Alex Drago. Pero Chun-Li dijo que parece que no va a hablar hasta que aparezca Alex Drago. Claro. Igual Chun-Li en realidad quiere puro... Y de hecho está... ¡Chun-Li! ¿Estás chateando con Profitador? De hecho, están en un privado en IRC. Están en un privado en IRC. Mira, Profitador escribe, ¿con qué estás vestida? Oye, Chun-Li... No, y Chun-Li le miente, dice, no, estoy solamente con sostenes. Falso, está totalmente vestida como si fuera Jin Komun. Porque así es, de hecho. Sí que parece que... Parece que Alex Drago nos está escuchando, pero por supuesto vamos a subir igual la imagen para que puedan ver. Para que puedan ver qué fue. Exactamente. Entonces, yo estoy buscando en este momento la imagen. Claramente tengo que rellenar peluches, pero yo no soy tan bueno rellenando peluches, por eso mismo voy a relatar mi experiencia de vida, la cual no ha sido muy buena últimamente debido a que una persona me quitó el trabajo y soy cesante por culpa de esa maldita persona. Pero eso no me importa, acabo de tirar la foto para que todos se rían. Volveré al TL, voy a leer, dice, pase del canal de IRC, nos dice Pedro, o al menos el server donde están. Ya dijimos el server, estamos en la Inmortalidad Cangrejo, / todos quieren igual lo mismo. Todos quieren igual lo mismo. Entonces, si nos encuentras ahí está hablando el Profitador con Chulli. Cromañón Zorrón dice, yo tenía razón, vieron, no era una víbora, era un oroboro. No entiendo qué quiere decir Cromañón Zorrón, pero no me importa, porque él está cagado a la cabeza. Contra los reptilianos joteándose a los dragos Chulli. ¿Por qué están hablando de Chulli? Dice, ahí yo mandé la foto y nos mandan una canción. La que no sé si la podemos escuchar después. Bueno, estimada Chulli, ¿tienes lista la música para nuestra primera tanda musical? Chulli dice que tiene la música ya lista y... Chulli parece que quiere escuchar Queen. Dice, quiere escuchar Queen porque le recuerda canciones también y Gloria. Porque Chulli también está bastante alegre. Hay que decirlo por el triunfo de nuestro programa. Claro. Por lo menos su trabajo acá 24/7 ha sido provechoso. Y dice que va a poner tres temas. Me está diciendo, por supuesto yo lo explico porque si se pone a hablar va a romper corazones y todo eso. Claro. Entonces me está diciendo que Don't Stop Me Now... Yeah. Bohemian Rhapsody y We Are The Champions. We Are The Champions la dedicamos a nosotros mismos porque somos los campeones, porque hemos tenido el premio al mejor programa del universo. Así que estamos de regreso en unos minutos más por la señal de la Radio Villa Francia 107.5 FM en Estación Central y por radiovillafrancia.cl, y volvemos inmediatamente con La Inmortalidad del Cangrejo. Vamos. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Don't stop me, ooh, ooh, ooh, I like don't stop it. Me.

ahí a Noam Chomsky. Saludos también a Noam Chomsky por su premio y por entender que nosotros estamos haciendo contrainformación como él mismo dijo en sus libros. Claro. Al dedillo, como pueden ver. Una tanta dedicada a nosotros mismos. Así es. Y también al fantasma que de Tic Tac que reapareció. Así es. Sintolesi, el fantasma de Tic Tac, ha resucitado. Un fantasma recorre Chile y el fantasma de Tic Tac. Sí, que se vienen los cambios sociales probablemente. Y por eso, por supuesto, tenemos claro. A Queen. Porque, claro, la revolución tal vez gira al ritmo de Tic Tac. Es una hipótesis que hay ahí. La revolución también pasa por el purgatorio. También pasa por el purgatorio. Qué gran frase. Gran frase. La revolución también pasa por el purgatorio y eso hay que entenderlo. Oye, me gustó la frase, ¿no? Se la sacaste al Alfonso, yo creo. Muy buena frase, la revolución también pasa por el purgatorio. Oye, me gustó, ¿no? Oye, explica además la dinámica de las revoluciones, así que muy bien, pues también aprovechamos de saludar a los nuevos escuchas que tenemos, a Rula Rodríguez, que se puso de negro, suponemos también porque se está haciendo también una campaña por Palestina, de ponerse el perfil de negro. También saludamos acá a Fernando Agustín Tapia, que también nos está escuchando. Yo le tengo una pregunta a Fernando Agustín Tapia. Haga la pregunta nomás, pues. Quiero preguntar de cómo le fue en Cauquenes. Oh, buena pregunta. Ahí esperamos ahí en el hashtag, lo importante del cangrejo, alguna respuesta. Alguna respuesta. Sí, pues sí que ahí también un gusto estar ahí siendo escuchados por ahí por Fernando Agustín Tapia. La otra vez revelamos también de su compañero reptiliano y podemos dar más informaciones sobre Chilevisión, por supuesto. Claro. Sí, por ejemplo, Macarena Pizarro, Gris, famosa Gris reptiliana. Famosa Gris. Pero bueno, son otros temas. Pues, sí. Y Nacho Gutiérrez, Andromedano. Bueno. Que el Chulí habla cosas extrañas que nos confunden. Sí. Nos confunde. Sí. Sí, exactamente. Oye, Ana Karina Rote dice, felicidades por el premio. Muchas gracias. Sí, ahí pueden ver nuestro diploma. Nosotros lo vamos a dejar colgado aquí en la radio la próxima semana para que vean. Probablemente deberían haber dado un palmaré más grande, pero nosotros con el diploma estamos contentos, somos felices. También saludo a Lucián, que dice, por fin la inmortalidad del cangrejo online. Los estaba esperando por TuneIn. Y también, por supuesto, aprovechamos de saludar a todos los que por el hashtag de En la inmortalidad del cangrejo hablan de una obra de teatro que se llama La inmortalidad del cangrejo @ la I del cangrejo. Le mandamos un saludo a todos los que están ahí en España viendo la obra de teatro La inmortalidad del cangrejo, una burda copia a nuestro programa. Y toda la gente que está obviamente en la sala de IRC hablando, a nuestros amigos especialmente que se acaba de sumar en la sala de IRC, dice Neo 2. Una persona que sí. Neo 2 está escuchando en la sala de IRC. Trinity también se conectó. Trinity se conectó a la sala de IRC. Trinity. Y están hablando. Ah, mira, se conectó un Morpheus. Morpheus. A la sala de IRC. Se ve interesante lo que está ocurriendo. Y también estamos desde aquí siguiendo cómo sigue hablando Profitador con Chulí a sola en un. Sí. En una ventana. En una ventana privada de IRC. Parece que hubo onda. Lo sentimos. Alex Drago. Ahí dice, en Cauquenes no fue perfecto, pronto podré contarles novedades, pero tiene que ver con la memoria. Muy bien ahí. Saludos ahí a Fernando Agustín Tapia. Marcelo dice, el pobre Toño no va a aguantar la envidia por su premio. Sí, bueno, el matinal estuvo en la terna, hay que decirlo. Pero ahí se puede discrepar, probablemente que... ¿Te pusiste desmuteado eso? Oye, ¿qué? ¿Él? ¿Habló él? Habló él. Habló él. Habló él. El premio es falso. Oye, dice que el premio... Oye, disculpe. A ver, me estáis dudando que esa no es la firma de Ban Ki-moon. Y no, esa firma es la firma auténtica de Manu Chao. O sea, Manu Chao no puede hacer una firma de otro modo. Esa fue la última trata de corrupción que hizo... Grondona antes de dejar la FIFA. Eso dejarle cierto, el premio. Eso le explotó el corazón, como dijeron. De felicidad. Le explotó el corazón antes de que. Cuando dijo. ¡Oh, ganó la inmortalidad del cangrejo! Gracias a firma, Julio Grondona murió. Así que le agradecemos la inmortalidad del cangrejo por aquello. Yo también quiero la firma de Manu Chao. Vamos a intentar gestionarlo. Ahí tenemos cierto contacto directo, como subieron. Nosotros también hicimos una entrevista a Manu Chao. Claro. De realidad nos hemos reunido con todas esas personalidades, con Ban Ki-moon, como les contamos, que aprovechamos de mandarle saludos, po. Sí, Ban Ki-moon nos está escuchando. Ponga sanciones, señor Ki-moon, po. No se ponga, atrévase. No se ponga gil, pues, señor Kimun. Deje de andar en bicicleta por Palestina y tome sanciones de verdad, señor Kimun. Lo siento, tengo que decírselo porque somos amigos. Y como somos amigos, se lo digo directo, señor Kimun. Eso. Ahí quedará bien, ¿no? Ahí quedará bien. Bueno, empezamos. Dicen que Kimun, Ban Kimun es familiar de lejano de Chulipo. ¿Es lejano de Chulí? Sí, dicen que es tío segundo grado de Chulí. ¿Y por qué la dejó abandonada en No, que Corea? Se dividieron, pues uno quedó en un lado de Corea, Chulí en el otro. Ah. Y ahí como que se perdieron ciertas relaciones, pues, pero... Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, pues. Dice Ana Karina, ese premio es falso porque no lo firmó el amado líder. Bueno, hay gente que dice que justamente por eso es que... no se dio el premio al matinal, po, porque estaba el amado líder que le hace la sombra a todos los que firmaron ahí. Po. O sea, los análisis mucho más poderosos que los de Noam Chomsky. Claro. Una capacidad de diplomacia y de conocimiento de las relaciones internacionales muy superior a Ban Ki-moon. Pero es que el amado temas líder, mejores que los de Manu Chao. Pero el amado líder que participa en Radio Villa Francia fue el que entregó los... contactos suficientes para que la inmortalidad del cangrejo llegara a tal premio. Sí, po. Bueno, en fin, siguiendo con el tema, nosotros vamos a nuestra pauta, porque hoy día sí tenemos pauta. Y la pauta hoy día dice que el tema siguiente es galletas Tritón y el sexismo en la publicidad. Así es. Y deberíamos haber puesto la música antigua de Tritón, pero no lo haremos porque no queremos promocionar a esos desgraciados. Esas malditas... galletas. Sí. Oye, acá un paréntesis antes, dice Emilio Morales, voy a impugnar el diploma. La semana pasada, Preste Juan, se te cayó el observador de la ONU. Disculpa, señor, pero lo reclamo a la FIFA y la FIFA ya votó por nosotros. Así que eso. El sexismo en las galletas y en la publicidad en general es un tema que yo creo que nos tiene que convocar. Lo primero que pasa, no sé si ustedes pudieron ver eso, vamos a mandar ahí inmediatamente a... El artículo de la radio, no es por autopromocionar esta radio, sino porque siempre los mejores artículos son de acá. Son de la... No, es una coincidencia, no es que nosotros queremos promocionarla, pero... Ese lo hizo otro... Eso lo hizo Editor RBF. Una gran persona Editor RBF. Gran persona Editor RBF ahí trabajando... No como él y como Toño. Claro, Editor RBF sabe. Así que ahí vamos a mandar, de hecho, para que ustedes puedan empezar también a debatir. Supongo que todos ya saben de todos modos el tema, pues si no es tampoco tan desconocido, pero por si acaso, si no lo han visto, Tritón el día martes o miércoles, el día martes se le ocurrió una excelente idea. Una excelente idea. Pero en realidad se le ocurrió antes, pero decidió ejecutarla ese día. Claro, que es hacer un hashtag, la media tentación, y que tú tenías que subir... a Twitter, me imagino, una foto donde en el metro había una mujer que con sus piernas o algo que te tentara. Claro. Sexualmente, me imagino, algo, porque es una tentación. Pues, exactamente, lo que Tritón, Macay, Nestlé, como que se quiera llamar, se deshizo en excusa, diciendo no, es que en realidad lo que se trataba era un acto de magia, de este típico acto de magia que aparece como una persona cortada por la mitad, que igual mueve las piernas, etcétera. Pero en realidad, sí, es como un ruido reptiliano que hubo. Dice, a propósito de sexismo, ¿cómo está vestida Chulí? Pregunta el profitador. No sé, pregúntale por el chat y recibo si está tan ahí con ella. En el privado, pregúntele, po. Privado. Esas cosas son en el privado, po. Eso es justamente lo que estamos combatiendo. Sí, puede haber intimidad y pueden haber esas cosas, tirarse de piropos, todo eso, pero tiene que ser a nivel de la privacidad, pues, al nivel de entre dos personas y el consentimiento. Nosotros nos vamos a andarle diciendo al sí, profitador con qué anda vestido Chulí. Así es, po. Solamente vamos a decir que tiene los pechos pequeños. Idiota. El diploma es real, dejen de ser sexista, escéptico reptiliano. Sí, po. Sí, po. Exactamente, po. El tema es el siguiente. Si es que Chun-Li pudiera desmutear el vamos a pasar por Lozano, a votar por Lozano. El tema fue el siguiente: ellos dijeron que esto se trataba de este acto de magia, Y uno dice, pero ya, bueno, el acto de magia, ya, bueno, estaba en el metro vaqueano, una mujer que también está mostrando las piernas, pero como que suponía que partía por la mitad, porque en realidad además estaba siendo terriblemente incómoda dentro de una mesa. Claro. Es una mujer que está partida por la mitad porque hay que mostrarle las piernas, ¿no? Porque las piernas es lo único interesante que tienen las mujeres. Claro, de, pero, o sea, de la pero ¿por qué? Ya, digamos que la cuestión es la excusa que ellos dicen, ah, es que era un truco de magia, nadie nos entendió, porque en realidad somos tan buenos publicistas que nadie nos entiende. Pues. Se supone que lo primero que tiene que hacer un publicista es que te entienda. Eso pero es que no, porque ese no es el problema. El problema es que estaban invitando a sacar fotos. Exacto, ¿por qué se llama tentación? Sí, que bueno, tentación, la tentación de la magia. Oh, la quiero hacer trucos de magia, me tiento. Oh, mira, voy a sacar fotos a los trucos de magia. Lo que estaba en el anuncio no incitaba a eso. Discúlpame. No, incitaba a sacarle fotos a las mujeres que estaban en el metro. O en cualquier lugar, en cualquier lugar público. Y que tuvieran bonitas piernas y que te pusieran candente. Y por eso tenías que concursar para encima porque el ni siquiera era lo suficientemente, el premio no era lo suficientemente grande para desatar nuestra imaginación más perversa. El premio era un año de galletas Tritón gratis. Un año de galletas Tritón gratis. A propósito, ábrete uno de los paquetes que te ganaste. No, porque es verdad, ganó, mandó una foto de Gabriel con un truco de magia, de hecho, y ganó gracias a eso. Que se trataba de trucos de magia, él descubrió eso y mandó haciendo un truco de que pierde el dedo, ese clásico truco de magia. Claro. Y que se va a la otra mano. Esa era mi tentación. Y esa era su tentación, pues era perder un dedo y que se vaya a la otra mano. Un viejo truco. Sí, pues no, en realidad la cuestión era inexcusable, pues, y se enmarca dentro de toda una lógica de publicista y de publicidad que utilizan la sexualidad y el deseo sexual como una forma de promoción de un producto. Claro, y en Chile es un tema recurrente en la publicidad, el sexismo como forma de venta. Así es, muy fácil, así como... No tengo ideas, soy publicista. No tengo ideas, no soy publicista, pongamos minas para vender. Claro. ¿Sí? Porque captan lo más bajo del hombre, que lamentablemente ve un montón de... ve unos pechos bonitos y dice, oh, ¿qué es eso? Es como eso de cuando Homero ponía carteles por la ciudad, por Springfield, y decía... cerveza gratis, ahora que tengo tu atención, estoy buscando a Lisa Simpson, una wea así. Claro. Es como eso, es como el mensaje más fácil que te puede llegar a la mente. Claro, y a veces también te venden una historia. O sea, por ejemplo, no sé, pues ejemplo, Axe, por ejemplo. Lo que te vende es, tú con este desodorante vas a ser exitoso con las mujeres y todas las mujeres te van a llover como si uno fuese, no sé, o... De hecho, hubo un chino que demandó a Axe... Porque él no conseguía minas por culpa de Axe. O sea, nunca, él se echaba Axe todos los días y no consiguió mujeres. Y los demandó por publicidad engañosa. Pero que de eso, la publicidad, esto como hace una mínima clase de publicidad así como rápida. La publicidad lo que hace por lo general es venderte atributos que tú no puedes comprar. Por ejemplo, Nike. Hazlo o atrévete a hacerlo. Nada claro. Es imposible, Adidas. Claro, just do it, Nike, hazlo y nada es imposible, Adidas. ¿Cómo tú compráis un nada es imposible? ¿Cómo compráis el valor, por ejemplo, para hacer las cosas? Tú puedes comprar un producto y decir, oh, nada es imposible, saldrá total aunque llueva. Porque tengo zapatillas Adidas. No, po. Entonces hay otros que por supuesto apelan a la sexualidad. Oh, con esto voy a ser atractivo, con esto claro. Voy a ser bacán. O con esto voy a ser dentro de la horda de hombres estúpidos. Y participar en ello. Por ejemplo, la representación de la juventud, del zorrón, a propósito de Érase una vez, que tiene como eso es Cromañón zorrón. Cromañón zorrón, de hecho, es como un arquetipo. Un Cromañón zorrón es un arquetipo de los... No digo este Cromañón zorrón, sino No, sí, él es parte de eso. ¿Es parte de eso? Sí, así como es... que va a un comercial de escudo, así como a devolver unos rayados de pintura, ¿eso? Claro. A ese punto, así es como hay un zorrón. Así es como hay un zorrón. Así, ¡ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Es que voy a devolver unos rayados de pintura! Es terrible, po. Unos rayados de pintura. Es que hay un comercial de, sí, de cerveza escudo que tenía esa porquería, po. Y hay gente que dice, oh, voy a comprar un escudo para devolver un rayado. O que se vayan las mujeres. Yo me acuerdo de otro, cerveza escudo, que se vayan las minas, sí. Que se vayan las minas, que se vayan las minas. Eso es la... ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermana? A ver, ¿cómo está tu hermana? ¿Sí? ¿Cómo está? Está enojada conmigo. ¿Está enojada contigo tu hermana? Sí. ¿Por qué? Porque anoche vinieron unos amigos de Argentina... Y comimos fajita y dejamos la cagada y nos lavamos la losa. No, pero es que ella llegó la... comimos fajita, weón, hasta las 12 de la noche y después nos queríamos ir a acostar y las dejamos ahí. Cuando ella llegó en la mañana estaba la losa sucia. Era como, puta, dame tiempo para lavarla, po, si no la voy a dejar semana ahí. Po. Sí, pues si fuimos a comprar para comer y la teníamos que lavar la losa. Sí, pues no, sí, tampoco tan... Bueno, esos son esos tipos de publicidades. Pues entonces tenemos, por ejemplo, Escudo, que te vende, oye, soy el zorrón cromañón, érase una vez. ¿Cachai? Y que soy bacán porque me agarro las minas, weón. Pero si cromañón y zorrón anda así por la vida, anda, ya estoy puliendo. ¿Cachai? Voy a tomarme una cerveza Escudo porque soy bacán, ¿cachai? No, ese compra Miller, porque es más bacán. Es más bacán que Escudo. Después está, no sé, por ejemplo, la publicidad está de este desodorante All Spice. Oh, All Spice, porque dice... Que tienes que oler como hombre. Tienes que oler como hombre. No, ¿qué esa weá, po? Y el hombre, esa cuestión, el hombre. Sí, po. Miller Light, toma. Viste, si toma Miller, si él, Cromañón Zorrón, y tiene... Yo he estado en su casa, porque él me vende películas. No, está loco este hombre, no, yo hablo muy poco con él. Porque estamos alimentando un loco. Sí, él tiene. Él es un cromañón zorrón de verdad. Tiene seda negra en su cama. Una cama de dos plazas. Con. Sí, sí la conozco. Tiene sábanas negras de seda. Y un cajón lleno de condones. ¿Y cómo conocí las sábanas? Porque yo le dije, weón, loco, ¿qué onda, weón? Es que el loco me vende películas. Ah, el loco vende. Así es tu dealer de DVD. Es dealer de DVD. Estoy sapeando un dealer de DVD acá. Pero el loco es buena onda. Bro. Pero si. Bueno, no van a encontrar nunca Cromañón Zorrón. No, Cromañón. Está lleno de Cromañón Zorrón por el mundo. Está lleno. De hecho, es el mejor camuflaje de todo. Vestirse de zorrón. Dice: nunca ha venido a mi tienda porno. Siempre le he dicho que venga a comprar allá y no viene. Pero Einstein, compláis Einstein, de eso te dedicas y así. Sí. Sí, él... Sigue abierto, todo ese tipo de cine. Así. Sí, no, él tiene buen cine y tiene una tienda porno. Ah, ¿en verdad? Sí, pero nunca ha ido para la tienda porno. Guau. Acá Andrea Gata Mapola dice, hola, hola. Hola, hola. Te perdiste el premio, baja ahí para que vea nuestro diploma y diga si es verdad o no. Yo sé que Gata Mapola sabe de autentificar diploma. Oye, Diario del 8 lo estaba molestando. Diario del 8. Sí, dijo que están en la pausa musical aprovechando hacer la pauta. No, sí la teníamos. Me consta. Sí, esta vez la preparamos porque después fue tan desastroso el programa anterior. Oye, ¿te acordáis de una propaganda de Limón Soda? Donde había unos cabros que también estaban como en el metro o como en unas escaleras y empezaban a sacarle fotos a unas minas que estaban y le sacaban fotos a los pechos, así. Uh-huh. Sí, no, por ejemplo, eso. También, en ese momento no explotó tanto porque, claro, acá están las redes, tú pudiste llegar inmediatamente y decir, oh, me da rabia, te das cuenta que otro le da rabia. Es que lo que pasa es que aquí se metió algo brígido en este medio. Se metió Radio Villa Francia y el matinal. El líder le molestó. Al líder le molestó, eso también fue influyente. O sea, y sí, si no. Al líder le molesta, le tiene que molestar, claro, a todo Chile. Por ejemplo, no sé, por comerciales, no, a ver, de más tiempo anterior, no sé, de Cerveza Cristal. Claro. Las protestas eran por IRC, po, también, por ejemplo. Claro. Y IRC, por supuesto, pasaban por otro lado, po, pero no, el caso acá, claro, hubo una explosión, yo creo que hay una cosa de estar hastiado también de esta lógica, así de ya, oye, ¿sabéis que ya dejemos de vender sexualidad, po? Dejemos dejemos de esta basura también de publicidad fácil, de vender atributos como si uno fuera, no sé, el conquistador, ni siquiera es como vender. Oye, juguemos, de hecho, esto es lo que proponía la cuestión, juguemos a acosar mujeres. Claro. Oye, acá hay una buena que tira, al tiro, Marcelo Juan Pérez Hijo, el tuit de Marcela Sandoval, si no quiere que la cambie. Aviso en el Mercurio sobre la última tecnología traída de punta de Italia para adelgazar. Así como, si no quiere que la cambie, arréglese. ¿Qué es eso? Si no quiere que la cambien, arréglese. Oh. Brígido, igual. Es que yo creo que deberían pensarlo igual a alguna mujer. Ah, ¿te imaginas así? Bueno, por algo te patearon, ¿viste? Nah. Ese comentario fue muy fuerte. Oye, pero tu respuesta también fue violenta. Sí. No creemos que este buen llore por segunda vez en este programa. Me disculpo. Bueno. No, en realidad es terrible. Pues como esa cuestión, si no quiere que la cambie. O sea, ya la culpa es de la mujer porque la naturaleza hace lo que la naturaleza hace. Porque no adelgazó lo suficiente. Claro, porque los años te hacen unos kilitos más. O ustedes creen que yo nací gordo. No nací guatón, po, también. Pero no hay constancia en Mapamundi, lo pueden en encontrar. Mapamundi. Si tienen duda o les cuesta encontrarlo, pueden preguntarle a Emilio Morales. Él tiene ahí, está vendiendo DVDs de Mapamundi. Sí, bueno, un pirateador de Mapamundi. ¿Pero habrá mujeres que irán a este lugar así como a tratar de cambiarse? Sí. ¿Sí? Sí. Oh, yo pensé que las mujeres unidas se tiraban piedras, les tiraban piedras a lugares así. Debería, pero es que hay un sistema también educativo, finalmente. Hay un sistema educativo que y una sociedad que también hace que muchas mujeres terminen aceptando estos cánones. O sea, los años 50 o 60... Y se asumía tácitamente que la mujer tenía que estar en la cocina, en el mundo privado, en el interior, y ese era su lugar, po, y que no hablaba de política y todo eso. Entonces uno dice, bueno, claro, hay asunciones como que súper súper fuerte y que al final salirse de eso no es fácil. Po. Por eso es importante también formarse, conversarlo, todo eso, porque si uno sigue la masa, finalmente no, va a ser el zorrón, no vaya a ser la mujer que cae en este tipo de publicidad o el zorrón que está sacando fotos, ¿cachai? Porque es lo que es normal, po. Si parte también de, hay que también hablar de los que criticaron como, oye, es que le están poniendo mucha laraca a esto. Bueno, es que son machistas, que no se atreven a decir públicamente que son machistas nomás. Porque afortunadamente esta sociedad ya no está bien decir que uno es machista. Pero hay muchos que lo siguen siendo, a pesar de ello. Entonces te dicen, oye, no, pero es que no será muy grave. Pero si tú hablas con ellos en persona, te van a decir, no, pero es que las mujeres son todas iguales. No, es que sabes que hay que dar lo mismo, hay que engañar a tu mina. Hay que engañar a tu mina, da lo mismo. Pues, así, claro, no, porque en realidad la fidelidad, la mujer tiene que ser fiel, po. Estamos pasando el tema de la hija de Afrodita a propósito ya. Sí. Pero esa lógica, así como, oye, la mujer tiene que ser fiel y tú dejas la cagada. Desde el punto de vista del masculino ahora. Exacto, tú dejas la cagada porque tu pareja no fue fiel, pero tú tenías el derecho y los amigos te dicen, oye, no, pero ¿cómo no, weón? Así que así como que te tratan de perdedor de mierda por ser fiel. Por ser así, fiel. Claro. Y porque, oye, uno quería ir a un toble, oye, weón. ¿Cachai? Cuestiones así. ¡Qué weón! ¡Oye, no querí! ¡Qué buen amargado! ¡Oye, weón! ¡Soy imbécil! ¿Cómo no se te ocurre denigrar a la mujer? ¡Eres exacto, un imbécil! ¿Cómo no se te ocurre, claro, sacarle fotos en el metro y pasársela a nosotros? No sé, pues, ¿cachai? Nunca he toqueteado a una mujer en el metro. ¡Eres un tonto! ¡Eres un perdedor! ¡Gallina! ¡Gallina! Oye, a propósito, alguien se ofendió porque Emilio Morales, porque lo trataste de gallina. ¿A quién? A Emilio Morales. ¿Emilio se ofendió? Pero no se enoje, Emilio. Además, tenía un vinito rico que al final. Sí. Bueno, el tema es. Lo que estoy diciendo es precisamente lo que la sociedad está diciendo. Se esconden detrás de como, hoy no, pero esta weá es normal. Pero realmente eso, pues, es como, eres un imbécil porque tú no tratáis mal a las mujeres, pues. Y eso es un tema grave, porque, volviendo al tema de la publicidad, el hecho de que nosotros veamos a la mujer como un objeto para poder vender, para poder hacer que entre fácilmente al ojo de un hombre, es porque la sociedad está enferma. ¿Cachai? Y bueno, en fin, no, también no es un tema de que el, de que la mujer así de repente le dio a la sociedad por agarrar el hueveo a la mujer, ¿cachai? Es un tema desde que se ha ido, desde que se creó la sociedad, que es machista, que el tema es así. Pero precisamente irse en contra de estas cosas no es armar un revuelo de sí porque somos mala onda y porque estamos en contra de todo, sino es decir que esto no se puede seguir haciendo. Entonces, porque los niños tienen que aprender de sus padres, especialmente de sus madres y sus padres, de la pareja, de que no se tiene que tratar mal a la mujer, po, y así se va creciendo. Es algo importante y que no todos los y que no todas las personas lo hacen, porque incluso los hay padres que dicen, hijo, weón, hijo de tigre, weón, tenés como 17 pololas, no, culiado. Sí, no, esa cuestión es terrible. Po. ¿Cachai? Entonces, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Estoy enseñando a tu hijo a que siga estas cosas, po. Que siga a la última tentación, que el tipo se vuelva un acosador, que se vuelva que se vuelva prácticamente como un psicópata sexual que anda pensando todo el día en seno, en pierna, y que al final no logra nada con eso. No logra nada porque lo único que es transformarse en un estúpido. Una mierda de persona, y lo peor de todo es que se aprovecha de la debilidad de algunas mujeres, po. Hay algunas mujeres que son realmente que están dañadas también psicológicamente y que tienen problemas. El daño de esta sociedad patriarcal va para todos lados. Pero entonces, por ejemplo, claro, hay mujeres también que, claro, buscan validarse por la imagen, buscan validarse también por esta lógica, o también en muchos casos también es que tienen que trabajar dentro de esta lógica, que también ocurre harto. O sea, por ejemplo, la modelo que se sacó la foto del comercial de Tritón. ¿Qué? Está dentro de una lógica comercial, y yo insisto, uno no puede condenar a alguien por estar en una lógica. El tema es acabar con la lógica. El tema es, claro, ojalá que no se comercialice la sexualidad, que la mujer no se convierta en un objeto, que nadie sea un objeto, que nadie sea mercancía de nadie. Y en eso está, por supuesto, el tema del patriarcado. Pero el patriarcado, por supuesto, que genera falta de autoestima en las mujeres para que el sistema patriarcal siga funcionando como reloj. Claro. Mira, ahí por ejemplo dice Marcelo, dice, pero no es solo el hombre, mi abuela retaba a mi mamá cuando ella me decía que ordenara mi pieza. También existen mujeres que se hacen parte del machismo y que creen que es algo importante, pero es porque fueron creadas así. Exactamente, pues sí, porque ese es el tema de una sociedad. Es una sociedad si no es que fácil crean, estar en contra, y eso es lo que hay que esforzarse, pues, es estar en contra de una sociedad que te impulsa esas cosas. O sea, de hecho hay mujeres que también te dicen eso, o sea, como a otras mujeres, así como, oye, mi marido me engañó, es que estáis muy gorda. ¿Cómo no te va a engañar, pues, guatona, así, y se tienen envidia y se odian? Claro, entonces tú decís, bueno, hay que cambiar el concepto, cambiar los conceptos, y el concepto se cambia con educación, con conversación, con discusión, y en parte de eso también partir con estas cosas. O sea, ¿por qué nos indigna esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto no siga siendo así? Porque la publicidad representa algo que es como se llama, que se supone que va alineado con un concepto también de la sociedad en que se involucra. O sea, tú no podías hacer un comercio, no sé, tú no podías poner un comercial. Es un reflejo de una sociedad totalmente ajena a esta, lo transportáis acá y que funcione el comercial. Pero eso es, los comerciales son una sociedad supremamente ajena a lo que realmente es la sociedad. De hecho, había un cuento que una vez que leí. ¿Un cuento que te contaron? ¿En serio? No, hay un cuento que leí que era uno así, que era el mundo y se mataban entre todos. Y bajaban así como los ovnis, como la gente de otros mundos. Bajaba de otros mundos y cachai que llegaban y lo único que había quedado de la Tierra era la publicidad. Y los locos empezaban a verla y decían, bueno, ¿y por qué se mataron los humanos? ¿Cachai? Porque la realidad que representa la publicidad no solamente es sexista, que es un método fácil, sino que también lo que nos muestra no es realmente lo que nosotros vivimos. Y lo peor de todo es que eso hace que la gente intente vivir como se lo están mostrando en la tele. Cómo se lo muestran en los comerciales, cómo se lo muestran en las teleseries, cómo se lo muestran en las series, cómo se lo muestran en las películas. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre me preguntaba por qué cuando veía teleseries cuando niño le daban, tomaban desayuno con jugo. Siempre decía, ¿por qué están tomando desayuno con jugo? Toman desayuno súper lindo, güey. Comen cereales, toman leche, comen yogur, toman tecito, comen un pan y toman jugo. O la mamá Luquetti, po. La mamá Luquetti, una mamá perfecta, así como que... Ahí tenía otra weá. ¿Por qué la mamá Luquetti? ¿Por qué no se puede, pues, el papá puede cocinar tallarines? Sí, po. ¿Cachai? La mamá Luquetti es la única que puede hacer tallarines, ¿cachai? La mamá Luquetti, la pasta de mamá. Porque las mamás hacen tallarines, porque las mamás cuidan a los hijos. Porque no es una familia la que se tiene que alimentar, ¿cachai? Es las mamás, las mujeres. O, por ejemplo, la cuestión de los detergentes de Ariel. Así como, de 50 mujeres testeadas, todas la mayoría prefiere a Ariel para lavarle la ropa a su marido. ¿Por qué no preguntaban a mí, por ejemplo? Yo también he lavado ropa. Todos lavamos nuestra ropa. Bueno, en realidad ni siquiera nadie lava. Nadie lava ropa. Nadie lava su ropa, le da una lavadora automática últimamente. Y uno saca la cuestión y dice, oye, quedó mal, quedó bien. Pero uno también puede evaluar eso, pues. Entonces... claro, ¿por qué las mujeres tienen que, por qué tiene que ser un espacio para la mujer? Como, ¿por qué yo no puedo opinar de eso? ¿Por qué no es lógico? No sé, yo soy un gran cocinero. Yo soy un buen cocinero. Bueno, acá de hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cromañón Zorrón dice CZ, no sé qué significa, será su nombre, no sé. Hace muchas cosas cuestionables y censurables, pero jamás tocaría una mina sin su consentimiento. La Neis dice, mañana de qué hablaremos, nos robaron el tema de las hijas de Afrodita. Sabemos que ustedes lo harán mejor y que tendrán un premio. Algún día tendrán un premio. Sí, no, pronto. Es cosa de hablar con los involucrados. Además, muchas más instituciones. Pues estarán los Caballeros del Zodíaco. Está el Comité Olímpico, o sea, por ejemplo, está el Comité Olímpico Internacional, que también da premio. Uh-huh. ¿Quién más? Los Caballeros del Zodíaco, que también dan premio. La NASA. La OCDE. La NASA. Entonces, también pueden tener ahí, tienen que postular ahí, por supuesto, el programa. Es que como Mi Mundo y Mi Universo. Claro. O sea, como que Bafona, Bafochi. Siempre hay dos posibilidades. Siempre hay dos posibilidades de ser el mejor del mundo. Claro. Nunca hay una. Así que no se preocupen. Emilio Morales dice, pucha, no puedo pasar piola en ningún capítulo de Mortadela y Cangrejo. Pedro dice, Deadmas Su dice, mi papá me enseñó que hay que seguir a los hombres que se aprovechan de las mujeres y que los golpee. Ah... Ya entendí. Violencia. Claro, conseguirlo no, porque se refiere a seguirlo, como no como referente, sino ir y sacarle la chucha. Claro. Me parece bien. Pero no es solo del hombre. Mi abuela retaba, dice Marcelo, Juan Pérez Hijo, retaba a mi mamá cuando ella me decía a mí que ordenara. Así se lo dijiste. Dice también Cromañón Zorrón, dice, es terrible, las mujeres dentro del capitalismo como objeto. Yo tengo una tienda porno y estoy contra ello. Bueno. Pero hay mujeres que les gusta el porno, po. También, pero también es una objetivización de la mujer. Entonces, pero también venden juguetes sexuales y todo ese cuento. Ah, las mujeres un sex shop general. Sí, po. Ahí podría hacer tal vez algún... Podría coordinar alguna visita de la hija de Afrodita. Ah, sí, porque... Conozcan el sex shop de Cromañón Zorrón, po. Está ahí cerca del... ¿Cómo se llama el sex shop ese? Está ahí... Es como una farmacia shop, sex shop. ¿Cachai? Vende remedio y vende weas de... Como dildo y cosas así. Mejor no llegar tanto a la dirección precisa porque después va a llegar el OS algo y. Claro. Y mejor no hacerlo. Aparte, no hay contrato de por medio. No hay contrato, sí que no lo promocionamos, exactamente. Solamente promocionamos. No promocionamos nada. Solamente contra promocionamos. De hecho, esto es contra publicidad. No claro. Compren Tidón. No tomen Limon Soda. No usen Old Spice. No usen Old Spice. No usen Luquetti. No usen nada. No compren Ariel. No compren Ariel. No compren Mave, que es una marca carísima, pero es también marca de la multimujer. ¿Ah? Claro. También. ¡Ay, cómo no! Como esa weá del Poet. Cuando así. Sí. Del Poet que. ¡Ay, no, cómo era! Lo tenía recién en la cabeza. Como de la super mamá, una cuestión así, que limpiaba. Pero hay gente que limpia. No, la Virginia. Virginia tiene una línea para la mujer y también fue criticada en su momento. Aquí Virginia tiró la peor publicidad respecto al tema. Pero de la historia, que puso en un supermercado, estaría como una pareja feliz, intentando como hacer como la imagen de como que los dos hacían la labor juntos, po. pero decía, mi marido trapea el piso conmigo. Sí, fue terrible. Fue ya, esto fue adrede, no fue adrede. Esa es la pregunta, porque acá queda mucho más la nebulosa que en lo otro, en mi opinión. Pero tú decís, ya, bueno, ya, se equivocaron, no entendieron el sentido de la palabra. Pero lo revisó el jefe del publicista, lo revisó el jefe de Virginia, lo vieron en el supermercado y nadie dijo nada. ¿Cómo crees que pasa eso? Entonces, claramente ahí uno dice, bueno, esta sociedad debe estar muy enferma como para que la gente no se dé cuenta de eso. Claro. Siguiendo con los tweets, dice la pelusa vendetta, exige vendetta a la Neis. Érase una vez, dice, ya no más Tritón, todo y para todos. Oye, pero hiciste publicidad, te engañaron. Sí. Ah, me engañó. Sí, todo y para nadie. Todo y... Maldito, pero es que son tan regalados. Pero... Pégale un paipé, por favor. Los hombres machos comemos todo. Profitador dice, a mí mi mamá no me dejaba entrar a la cocina. No tenemos claro, Profitador, que tú eres un machista. De hecho, lleváis horas ahí tirado súper pocos tweets. Siempre está tirando muchos tweets y ahora no los tira tanto porque está con Chun-Li ahí hablando en una ventana secreta en IRC. ¿Pero sí. No era la prima de Chun-Li esa? No, no, es Chun-Li. ¿La pareja? No, no, es que no cuentes cosas de que... Porque se puede enojar la boluda de Profitador que le hace... Ok. Que le hace los puntos a Chun-Li. Así es. Érase una vez, sigue, dice, hablo en contra del machismo y me siguen tres mujeres. 9 en Twitter. Chuta. Qué bueno. Carmen Gloria nos dice, en el fondo todos somos hijos de Afrodita, hablando de un tema social, sexuales, y la inmortalidad del cangrejo. Otro golazo que te metieron ahí. Sí. ¿Pura haciendo publicidad? Sí, pero a la hija de Afrodita le hacemos publicidad. Tipo, puedo hacer publicidad entre los negociemos programas. Primero. Claro, por ejemplo. Él es más malvado que la voz. Él es más malvado, sí. Volvió rebosado. Claro, es otro así. Bueno, la voz. La voz era más. Le mandamos saludos a la voz. La voz se fue, se enojó con. Sí. Se enojó con el Toño y volvió él. Oye, pobre Emilio. Oye, Profitador. Mira, sí, ¿qué dice? Dice que pasaron varios años para que mi mamá o su mamá recién lo dejara entrar a la cocina y aprender a cocinar. ¿Y qué tal cocina, Emilio? Ahora no puede salir de ahí, no lo tienen encerrado, dice. Pobre. Un saludo a Emilio. Gran Salud. Cantante, por lo demás. Gran cantante. Profitador tiene, sí, gran cantante, buena música, Emilio. De hecho, es amigo del mexicano que hace los resúmenes. Se conocieron ahí porque el mexicano que hace no los jodas, resúmenes. No jodas, güey. Sí, pues hace, era mariachi, güey. Hizo este bajo gigante para una de las canciones de Emilio Morales. Dice Profitador, me parece muy buena idea. Si yo fuera publicista de una galleta de la competencia, me avisparía y era un comercial icónico antimachista. Se ha hecho en otras ocasiones. Sí, eso, pues. De responder a un comercial que ha dejado como la cagada en términos peyorativos y se ha sacado provecho. Y sale otro, de eso. Claro, sí. a hacer leña al bocayo. ¿Como cuál, por ejemplo? Gente, ¿te acordás de alguno? Estoy intentando acordarme, pero me acuerdo que había. Parece que de auto había uno. Columbia. Pero, buena idea. Sí, pues. Sí, debería trabajar de publicista. Juan Pérez, hijo, hazla. Propone la idea. De veras que publicista, pues sí, saludos para anda, allá. Vaya la competencia, no vamos a decir los nombres de la galleta, pero galleta Mordor y Voldemort iba... Carioca. Carioca, claro, una cosa así, pues, a cuenta, marcas poderosas. No es machista, pero te da cáncer, pero bueno. Exacto. Ahí Fabián Escalona dice, pero igual la publicidad funcionó, llevamos 2 días de unas galletas que casi estaban olvidadas. No, olvidan las pelotas, pero tampoco ha aumentado las ventas. Por algo, yo vi la agencia de publicidad, ustedes no vieron el Facebook, que a nosotros nos mandaron. Yo también te voy a dar un ejemplo con galletas rápido. Oye, sí, que están hablando de la galleta. ¿Y cuánto hablaron de las galletas Competa? Caleta. ¿Y le hicieron publicidad? ¿O toda la publicidad, asume que toda la publicidad es buena? No, pues. Galletas envenenadas Competa. Así es. Un clásico, estamos hablando como los 90. De hecho, es que haya carné, pero con violencia sí. Hablar de las galletas Competa. Sí, pero, por ejemplo, estaba en... Yo vi el Facebook, que pusieron las disculpas y todo el cuento. Había una pura chica diciendo, oye, pero si era súper fácil entenderlo. Yo, de hecho, yo entendí súper rápido. Todo, pero toda la mayoría mujeres criticando. Hasta que uno se metía en el Facebook de la cabra que estaba defendiendo y era de la agencia de publicidad. Ah, lo caché. Sí. Y eran puros zorrones. Es que por eso Joaquín lo dijo antes, nosotros no logramos entender la gran mente de los publicistas chilenos. Es bueno y la cagaron, sí. Caché que estuve viendo algunos comerciales machistas y había uno que me dejó terriblemente perturbado, que no lo había visto, uno de Vice, una cuestión así. Un banco. Un banco de mierda. Que hay una mina así, que es como la esta típica ejecutiva súper exitosa, que es la única dentro de muchos hombres. Y la mina recibe un llamado que le dicen como, oye, cayeron las ventas. Y la loca baja así como súper triste y dice, tengo que informarles que bajaron las ventas. Y de repente todos los hombres se transforman en novias histéricas, en mujeres, en novias histéricas, que empiezan a hablar así como, no, ¿por qué? Y de repente viene así y ella cuenta y les dice, no, pero algo arreglo. Como que algo pasó bueno y de repente todas vuelven a ser hombres ejecutivos bien y se calman, ¿cachai? O sea, las mujeres no pueden ser ejecutivas. Y piensa que... que son histéricas, aparte. Claro, son histéricas. Culiadas desgraciadas. No, se merecen. Y esa de Sneaker, esa... Ah, la de Sneaker, que el amigo, bueno, el amigo que... Te es, pareces a tu... Claro. Te pareces a tu ex. Sí. Y le dice, toma tú en Sneaker. Y es un... Ah, sí. Es un tipo. Es un tipo. Oh, no, terrible, po. No, y bueno, ahí también me perdí. ¿Quién es Huevito Alarcón que manda saludos ahí? No tengo idea. A mí me sé que era pariente. No, no sé, ¿no? ¿Quién es? Ya. Yeah. ¿Y la de la, por ejemplo, del traductor Lady Soft? Traductor Lady Soft, po. No, ahí tení. ¿Te compro eso? No, no te preocupes. Ah, qué bien. Ahí tení. Ahí tení, güey, así como nosotras estamos todas locas. Sí, pues es como esa la lógica, así como. Ahí nos mandan un comercial español, Profitador. Sí. Bueno. Pero es que el recurso fácil igual, así como Expo Auto, Mina. Mina, sí. Expo Cerveza, Mina. Como que todo, de hecho, de partida está súper legitimado en los supermercados, tiene que tener promotora. Exactamente. Yo, por ejemplo, tuve una pareja hace mucho tiempo que era promotora y era como cuático, porque en definitiva el producto da lo mismo. Lo que importa es que los viejos, sobre todo el fin de semana, van a esos pasillos y se quedan pegados ahí buen rato. Yo voy a los pasillos pero a comer. No, pero de hecho no me importan las promotoras. De hecho no las miro. Y simplemente cuando sí que hay, no sé, los reponedores. Hay una, claro, una salchichita, unas cuestiones, ¿sí? Así, yo voy y ataco. Y puedo pasar muchas vueltas porque por eso, pero no miro quién. Bueno, también es utilización, pero en realidad porque cuando uno come gratis hay que comer gratis. Bueno, es verdad, eso. Sí, mandé. Hay ciertos supermercados donde hay mucha comida gratis. Ahí mandó también el comercial el Gabriel. Sí, también mandé el comercial de las novias locas. Oye, la gente de el Observatorio Ciudadano del Acoso Callejero, contra el acoso callejero, estaba haciendo un listado de publicidad machista. Y entre esa publicidad estaba una TVN. Sí, hay una de TVN, sí. De que es donde... De hecho, es que está saliendo. Para variar sale Zabaleta. Es que sale como una mina caminando. ¿Mm? Obviamente con un vestido súper sugerente, de una sola pieza. ¿A qué le llamas tú sugerente? Sugerente que está muy arriba y se le ve como sus cachetitos. Pero es que, la media tentación. Que precisamente ahí hay un tema a discutir, po. Pero eso de ¿te está sugiriendo qué cosa? Te está sugiriendo que está transpirando, no sé, que tiene calor, po. Una cosa así, y si imagínate que tiene una cuestión que le trata de mostrarle todas las piernas y de mostrarle todos los pechos. O sea, los pechos. Lo más posible... Lo más posible al mismo tiempo sin ser burdo. Como que eso yo encuentro que es la lógica. Pero es que ahí está el tema, lo sugerente. Obvio, po. ¿Pero sugiere qué? Porque se asume de que alguien te está invitando a algo. Te obvio, algo. Sugiere que la mina quiere sexo, po. Ahí está el machismo. Eso es claro, pues eso es machismo, po. Exacto. La mina se pasea queriendo tener relaciones con cualquier weón que se le cruza. No puede tener calor. No puede tener calor, po. No puede decirse ahí que en realidad... No sé, prefiero una falda corta porque puedo dar pasos más largos que una falda larga. O que tiene ganas de que se la piropeen, pues, ¿cachai? Claro, pero por eso, pues. Pero no puede ser de que me quiero vestir así. Claro, pero es que obviamente en el comercial ella no pasa así como hoy tengo calor, pues. Ella pasa toda radiante y todo. Si te protesto un día voy a andar con pantaleta. Claro, pasa todo. Aníbal Print. Ella pasa todo así como, hoy, cabros, tírenme por favor, díganme lo candente que soy. Entonces está ahí. Obviamente los cabros de la gente de la Contru, están los barrenderos, pura gente de Pobla, entre medio está medio Zabaleta, porque cachai que Zabaleta es del pueblo. Cada 10 comerciales, 6 está Zabaleta. Claro. Zabaleta, sí, la televisión chilena. Zabaleta de ahí de la gente. Zabaleta, oye, pero Zabaleta, una pregunta, ¿no era el que te decía que compraran en La Polar? Sí, vos, Zabaleta. Bueno, la Polar. El Unimar. No, Gelman, que, Unimar. Es que digo porque la Polar parece que como que quedó la cagada con la Polar. Pero si Zabaleta ¿de está... ¿De nuevo? Pero esa vez. Ah, pero, sí. No, pero, va a quedar sí. de nuevo. ¿Te acordáis que Zabaleta estuvo metido en esos comerciales de La Mayo que era mala? Sí. Y que al final tuvo que salir dando explicaciones. Bueno... Y el tema es que pasa obviamente esta mina y todos le obviamente empiezan a gritar y entre eso está Zabaleta diciéndole, oye guachita rica, no sé, no le dicen nada porque es un comercial que en el fondo, no, es que se oye, se siente que le dicen eso porque en el comercial, en el fondo se escucha una poesía que alguien que escribe como, habla de un texto así como te viene el canal de todos los chilenos. Bueno, así. Mira, ahí la Andrea dice algo, dice, pero no todas queremos sexo con todos. A eso me refiero. En verano tenemos calor. Se llevan vestidos y escotes por comodidad. Obvio. Obvio, po. Uy, si no... No, que era el concepto sugerente. Y era como... ¿Qué chucha te estás sugiriendo? Pero es que son signos, po. Son signos que le enseñan a la gente en publicidad, po. Como para... O sea, claro. Tú conocí ese mundo, po. Claro, son signos que le enseñan a la gente en publicidad para entrar como a la mente cromañona de la... Como está Zorro Cromañón por ahí. Claro. A la mente cromañona del humano, ¿cachai? Para apelar a lo más simple, apelar rápidamente al mensaje, a la entrada rápida. Bueno, y de hecho por eso es que uno probablemente lee el guión de ese comercial y debe salir entre paréntesis, mujer vestida sugerente. Claro. Pero recatada. Sugerentemente, claro. Sugerentemente. Sugerentemente. En el guión, debe en estar guión, escrito. Sí. Y tienen que buscar una persona con el perfil. Exacto. Y que más o menos sea sugerente. Y ahí dice, ah, ya, tú. Para acá. Claro. Ya. En bikini. Oye, pero en el comercial no importa, porque los productores quieren verte en bikini para saber si te vamos a dar la pega o no. También está la despersonificación de la mujer, ¿cachai? Es que solamente se le atribuye, solamente se muestra como sus rasgos físicos que resaltan. Por ejemplo, la cuestión de las galletas Tritón, que es las piernas, mostrar piernas. Y la parte del poto. Claro, y la parte del poto. Como esa parte. Entonces tú no conoces qué mujer es, ¿cachai? Solamente lo ves como eso, ¿cachai? Un pedazo de carne. Claro, una despersonificación. Yeah. Por ejemplo, también Cristal lo hace mucho, que pone estas poleras mojadas, así como con mujeres como muy en el verano, muy sudadas, y que prácticamente tú no veís los labios y para arriba no sabéis quién más es, pues, ¿cachai? Y eso también es parte de la publicidad, la despersonificación del modelo, pues, de la gente, para entrar en un mensaje simple, sí, pa. Que es la gracia del cuento. Claro, bueno, yo creo que las mujeres solamente en cuanto a cuerpo, en muchos comerciales, la mayoría, o sea, es un cuerpo que se puede tener sexo, que se puede tener deseo, pero que no tiene ningún contenido como sujeto, po. Y como que te lo mintan así, por ejemplo, no sé, también mostraron esos comerciales, no me acuerdo qué era, pero era como, ay, las minas mirando así, como, ¿cachai? Pero como que nada, no hablan ni siquiera tienen habla. Y cachai que algunas personas hablaban de que el comercial de Tritón era como esta búsqueda de algunas agencias de publicidad de generar un comercial rápido y asesino, que súper super fuerte, que de instalar al tema enseguida. Hay una agencia de publicidad, que no recuerdo el nombre, que lo hace caleta, que es como entregar un mensaje súper violento para que la gente salte, pero implantar al tiro la marca a través del... De la demanda, ¿cachai? Que, por ejemplo, como cuando la cuestión, no sé si lo vieron alguna vez, o de cuando se besaba el Papa con el Dalai Lama, o Madison, ¿cuánto se llama esa agencia? Ashley Madison. Ya, eso, ¿cachai? Algunos decían, también salió ahí. Claro, algunos decían que, por ejemplo, que lo que trató de hacer Tritón era eso. Pero no, eso. Pero es que es muy distinto. No. Pero no es eso, ¿cachai? No. Es lo que decía Fabián. O sea, a través de eso, del error, empezamos a hablar de eso. Pero, es que pero la búsqueda del comercial jamás fue eso. Es que es muy distinto cuando un comercial es de una marca que todavía nadie sabe que existe. Entonces tú tenés que por lo menos dar a conocer de que existe. Te creo, no sé si llamara la galleta Glock Glock, que nadie sabía que existía, entonces por lo menos ahora todo el mundo sabe que existe la galleta Glock Glock. Pero Tritón, discúlpeme por esta cuestión, todo el mundo sabe que existe hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? De hecho, nadie se acuerda de que en realidad se trataba de que hay un nuevo sabor de la galleta. No, ¿por qué? Porque eso no quedó, po. Entonces, que no me vengan a decir que la publicidad sirvió, nadie sabe... Sí, es que no sirvió, obviamente no sirvió, porque la publicidad estaba mal pensada, porque aparte no se entregaba ningún mensaje, no se entregaba el mensaje que se buscaba entregar. Nada tenía conexión. Recuerdo yo los tipos, los tipos o tipas que trabajan en la agencia, no sabemos, la vendieron nomás. Sí, pues la vendieron. Alguien en el hashtag decía algo así en el antes. Parece que era Marjorie. Es que hay harto tweet. De hecho, sí. Dice Profitaura, hay harto tweet. La inmortal del cangrejo, que capaz sea TT. Puede ser. No sé quién era, pero Marjorie parece que fue, o Pelusa. Parece que fue Pelusa. Que decía piernas. Más magia, más galletas, igual tentación, una cosa así. Era como que nada tenía sentido. Pero nada tiene sentido. Porque nada. Tentación. A ver, partamos. La publicidad era, para los que lo vimos, nosotros estamos terminando el programa y después, bueno, le dimos como caja. Era unas piernas, el metro de fondo y estaba todo esto en el encuadre de un celular. Uh-huh. O sea, igual era como. Y decía, sube tu foto. Claro. Una tentación. O sea, la weá era obviamente evidente que eso. De hecho, el truco magia sale como después. Claro. ¿Cachai? No era así como, sí, suban, los que suban la mejor foto de nuestro truco magia en Baquedano la suben. Y la weá la vendieron nomás, po. ¿Cachai? Pero acá había otro tema en discusión, creo yo, que era. Otras decían, ay, pero si hubieran puesto piernas de hombre también. Yo creo que acá la discusión, más que el tema del machismo, tiene que ver con la cosificación. Por supuesto. Ahí es como. Da lo mismo, así como. Si fuera empate, sería la raja. Yo no sé si esa agua está bien. Ahí encontré el tuit y decía: tentación uh-huh. más foto de las piernas de una igual galletas. Obvio que se entiende. Obvio. ¿Cachai? Habrá hueón eso. Tentación más foto de más foto de mina. O prueba. Claro, es que. Pero también. En general, es la publicidad en Chile es mala, weón. Pero cachique también el hecho de transformar, por ejemplo, algo que es muy como. Como por ejemplo, muy sexista en versión hombre, también es machista. Sí, pero a eso voy. ¿Cachai? Oye, acá viene, dice Marcelo Juan Pérez, hijo, La inmortalidad del cangrejo, en un libro de un coronel de Paco. Ya empezamos mal ahí, problema. Primero escriben. Un libro coronel de Paco, ya ahí empezamos mal. Leí que si la mujer no se resistía con fuerza a la violación, no era violación. Es típico como de inteligencia policial. Claro. Si ella no lucha, no te la están violando. Claro. Ella quiere eso. Ella quiere que se lo. Que si tiene jugo vaginal, también. El desorden. Oye, acá Cromañoso. En la ausencia del orden. Podría estar dando la publicidad, la contra publicidad a Tritón. Mostrar, ¿qué chucha, mostrar un viejo degenerado mirando una mujer en el metro comiendo Tritón. Está, pues, José Reyes, 53 años, denunciado en marzo. Weón, y todos los días, weón, y se agachaba y le sacaba fotos a cabras chicas, weón, de 13 años, po, weón. Bueno, también hablemos de un joder. Subsecretario destituido también. A propósito, ¿cómo se llama él? ¿Te acuerdas del subsecretario? Moreno. Moreno. Radical. Radical. Radical. Saludo y patriarcal. Y patriarcal. Radical. Radical. Radical de los viejos. Bueno, el tema es que. Sí, el tema de la violación. Yo la verdad, por ejemplo, vi un artículo que era bien terrible en muchos aspectos, que era ¿cómo hacer para que no te violen? ¿Cómo hacer para que no te violen? Así, discúlpenme, o sea. Tal vez haya que tomar precauciones porque estamos en una sociedad de mierda, pero acá la responsabilidad de la violación no es de la mujer, po. No es de la mujer, po. Acá es del violador, po. Y el violador tiene la culpa, po, y tiene la responsabilidad y a él hay que apuntar. Oye, no, es que sabes que te vestiste así, por lo tanto te van a violar. Que no vengan con weá, po. No, entonces vamos, ahora tenemos que ir a la segunda tanda, entonces. Sí, tenemos segunda tanda, pero. Oye, no, que te quiero mandar hicieron, la. Hicieron tanda, de verdad. Sí. Pues, bien. Oye. Bien. Oh, Alex Drago llegó. Oye, Alex Drago, ¿viste la foto? Con Ana Chun-Li. Con Ana Chun-Li. Chun-Li le mandó una foto. Debo decir, desgraciadamente, eso sí, que Alex Drago, que Chun-Li está hablando con Profitador. Ahí en IRC. Oye, mira, voy a subir una foto que es como lo que estábamos hablando, él. Que es como la cuestión de que. De que usan una cosa sexista mujer con algo y lo ponen hombre y que es lo mismo igual de machista. Por mientras que pongo la inmortalidad del cangrejo, puse la inmoralidad del cangrejo. Sí, a veces se debería llamar la inmoralidad del cangrejo. Yo a veces siento que sí. ¿Sí? Rellena. Sí, bueno, acá leo los comentarios que hay. Ahí está, ya la puse. Foto. ¿Qué? ¿Qué pusiste? No parece nada. No ha llegado nada. Oye, sí, la lista cuenta ahí. ¿Sí? El año pasado. Yo me acuerdo de esa vez. Para el sector del Eurocentro. ¿Qué cosa? Que se la quiso llevar a su hija. Estamos hablando de una cabra de 12, 13 años. Oh. Así que. Y claro, y los pacos decían que no había delito. Uh-huh. O sea, ese tipo de cuestiones son terribles. Como el. Bueno, los tweets dicen. Vamos a leer tele y a comerciales. Dice Andrea. Comerciales, weón. Dale con. Infomerciales. Tanda musical. Tanda musical. Tanda musical. Después dice Belencita: yo ando con pantalones cortos en mini y en verano, pero no por eso quiero acostarme con todo. Obvio. No, pero en un comercial eso es lo que sugiere. Eso cuando estábamos hablando hace poco, sí, dice Ana Karina. En un, eso ya lo leíste. Hay tanto tweet. Bueno, la cuestión es que estoy leyendo cosas que no tienen sentido. Y nos vamos con la tanda musical, sí, que programaron. Veo que hoy día se hicieron una pauta como el diablo manda. Sí. Que sí. Está a la altura del diploma con el que llegaron hoy día. Y que el primer capítulo de la segunda temporada. Que ni siquiera lo imprimieron. Venía en PDF la weá todavía. No, recién salió. Sí, enviado. Es que lo están mandando ahora por correo desde Nueva York. Lo están enviando por cargo de Turbú. Sí, probablemente se va a dar. Venía viajando en Malasia Airlines. Malasia Airlines llega a Turbú, a Estación Central ahí. Sí. Se baja en Iquique, ahí se viene en Turbú. Se da vuelta cuatro veces más. se da vuelta ahí como por Vallenar, se da vuelta el Turbú, se quema, ahí pasa a otro Turbú, que luego se da vuelta en La Serena, yo creo. En La Serena, entre Tongo y Los Vilos, más o menos. Ahí explota la cuestión, ahí lo rescata otro más y se viene en un courier de Turbú. Pero lo pusimos seguro en Maracela, lo pusimos en la caja negra. Claro. El único lugar que nos dijeron que estaba seguro de que llegaba, de que no se iba a destruir. Sí, pues sí que. No, pues. Eso ha sido. No, y bueno, por supuesto, ganar este premio no significa nada. Pregúntenlo Obama con el premio Nobel de la Paz. Claro. Belencita nos dice: oye, no han leído ninguno de mis tweets. Todo porque. Sí, lo leyeron delante. Sí, hemos leído. Hemos leído, sí. Belencita reclama, pero. Hemos leído. No hay más alfajores. ¿Él? ¿Está lista la música? Por favor, ¿qué Chun-Li, te pasa? Chun-Li, es que te estamos viendo a Chun-Li que está ahí, ay, escribiendo 13-13 con. Chun-Li, desde el acoso de Alex Drago, se está dedicando solamente a los controles. No quiere participar nunca más. Dijo que no quiere buenas calientes en la noche. Salvo Profitador. El famoso. Eso caliente. El chico de Conce que no es de Conce. El chico que no es de Conce, exactamente. Nos vamos entonces con la tanda musical. Acorde. Más encima la prepararon bien. Todo preparado. Yo bueno, no creía esto, el diploma del mejor programa del universo. Hasta jamás les mandó saludos. En un rato más suben el video. Están con problemas de electricidad ya. Oye, dicen, ni alfajores ni masajes gratis. ¿Cómo eso? Dijo que si hacíamos el mejor programa que el del otro día nos iba a dar masaje. A propósito de masaje. Este fin de semana, en San Fernando, Radio Can se cambia de casa. Se cambia de casa. Se cambia a un centro holístico. Así es, sí que ahí va a estar Joaquín Malito, se va a empezar a convertir... En equilibrio espiritual. En equilibrio, se va a convertir en buenito y cosas así. Creo que ya está empezando ahí con el masaje tailandés, con weas mea raras, sí. Todo el cuento, en cualquier Pero momento... Va a tener a Jalandro Zen después. Un pilar sordismo. Bebé, malo. Malo. Cacho Castaña, si te agarro con oro te mato. Canciones bonitas, ¿ah? Enarbolando. Ah, ¿no pusieron la de los tres al final? Ey, ey, ey. No la pusieron. Menos mal. No, es que me cargan los tres. Los prisioneros, corazones rojos, eso está notable. Entonces nos vamos con la tanda musical. Dedicado a los zorrones. Primer programa de la. Este es el primer programa de la segunda temporada, que está muy bien hecho, muy con bien, pauta. Es que tuvimos un largo descanso entre la primera y la segunda temporada para ir preparando una nueva estilo de pauta. Un largo, por supuesto, periodo. Ya. Muy bien, entonces. Nos vamos con los temas programados por los chicos acá para la tanda. Primer programa con una pauta de principio a fin. Esto que suena es Bebé Malo. Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena.

La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. Las deudas en el corazón. Reptilianos encapuchados. La inmortalidad del cangrejo. Y fachas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué no queda? Elección o reelección para mí la misma vida. Hijo de puta, el congreso. Hijo de puta la rosada y en todos los militares. Volvemos con la tercera patita de la inmortalidad del cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Esta es última mirada, no, afortunadamente no. Hoy tenemos que agradecer a Papercillo porque nos hizo un logo maravilloso de la inmortalidad del cangrejo. Muchas gracias. Muy, muy, muy, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, mucho aceite y mucho... Mucha sal en el salero. Así que, por supuesto, estamos felices acá también de esta tercera. Hasta ahora estamos bastante planificados todos, así que... Estaba yendo viento en popa. Viento en popa. Solamente algo terrible podría arruinarlo. ¡Ah, mi corazón! ¡No! ¡Adiós, mundo cruel! ¡He muerto! ¿Eres grondona? ¿No te hagas de por qué estás jugando al grondona? ¡Gol de Alemania! Oye, pero Grondona no tenía corazón, po. Eso es cierto. ¿Qué le explotó a Grondona? Es una buena pregunta. ¿Qué le explotó a Grondona? Los bolsillos, po, bueno, a esta altura. Claro, debe haber sido como que tenía una proliferación de billetes o algo así, pues. Pero bueno, no tiene corazón. Pero que muera de un infarto cardíaco alguien que no tiene corazón no deja de ser una ironía. Oye, Milo, claro. Se promociona más que Meo. Oye, sí. Se candidatea más que Meo, oye. Oye, que está bien hecho el programa de hoy. Me dieron ganas de haber estado allá hoy. XD. XD. XD, XD. Ahí tienen que negociar ahí con los dueños de la franquicia. Y yo ahí no juego. Y hay hartos más, porque están, sí. Acá está el jefe, está Chun-Li. No, pero al jefe se lo va y pasan como quieran. Eso es cierto, a Don Cangrejo. Don Cangrejo. Don Cangrejo, nuestro Don jefe. Don Cangrejo, el jefe. El jefe, bro. Don Cangrejo. Don Cangrejo. Hola, Emilio Morales, Onishan. Emilio Morales, Tetsu Kawaii. Sí. Bueno, tenemos, por supuesto, un tema para esta... Tenemos un tema para esta tercera patita. ¿Y sería? Y sería... ¡La sal y la salud en Chile! ¿Esto no fue la semana pasada? No, el salero fue... ¿Los de los saleros de esta semana? Daniel Farca y Silver. Ah, mira, mismo de la comunidad judía. Un saludo lo para ellos. Lo mismo. Y Farca también del mismo de la ley de los memes. La ley de los memes. Y Silver también. Que estaban los dos firmando esa ley. manga de hueones. Bueno, para hacer ley a hueonas. Sí, weón. Parece lo que... bueno ubicado. Les falta cloruro de sodio y les sobra clorhidratos. Diré yo. Bien. Porque claramente ahí tienen que estar muy drogados. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de hacer una ley que quite la sal de la mesa de los restaurantes para mejorar la salud de chilenos si la salud de Chile está pa'l pico, weón? Está pa'l pico y está privatizada hasta las patas. Está privatizada, hay un hospital que está en paro hace como 3 meses y nadie habla de nada, nadie le dice que... No lo muestran, de hecho el otro día lo mostraron en el Mega, lo criminalizan porque se mueren las señoras, porque las viejitas no tienen cómo atenderse, pero no muestran por qué el hospital está en paro. Claro, no muestran eso, no muestran los motivos, no muestran que ellos no están los funcionarios, los trabajadores del hospital no están peleando por su sueldo, no están peleando por cosas, están peleando porque la salud... ¡Está mala! Está mala y porque la salud se está privatizando y se la están robando. Se la están robando, pero a mano llena, desviando fondos del sector público al sector privado. ¿Y qué hacen estos hueones? ¿Ron Silver? ¿Qué hace Ron Silver? Prohíbe la sal. Prohíbe la sal, por supuesto. Pues, eso nos va a matar. Pues. La sal, no, y no solamente la... Claro, pues la sal es lo único que nos va a matar. No los transgénicos que están metidos en los alimentos en que comemos. Pues, no la poca... palabra. Ventana. No, ventana. No. Pulpo. No, po. Trivilín. Garrapata. Ya se me fue la palabra. Se me fue todo lo que me iba a decir porque Alf. Me empezaban a pescar por huevo. Gabriel. No. Dentista. No, tampoco. La poca... Oye, y se ríe. Y el Barça es mucho peor que la U. Es mucho peor que la U. Él no tiene compasión. No tiene compasión. Él. No tengan miedo de mirarlo a él. No tengan miedo de mirarlo a él. Bueno, en fin. ¿Cuál era la palabra? Ya no hay palabra. Yo creo que no, como que... revisión, pero, como pero, una cosa así. ¿No les parece llamativo que en una semana y media estaba Silver y Farca, lo mismo de la ley antimeme, ley Salero, y después salen apoyando a la comunidad judía? Esa weá estar siempre en el lado equivocado, weón. Yo creo que lo que dice Zorrón Cromañón tiene razón, weón. ¿Qué dice Zorrón Cromañón? Dice que es una táctica de destrucción reptiliana. No, y de hecho, pero sabes que no tiene tan poca razón si es que estoy diciendo eso. O sea, ¿por qué están tirando tantas leyes weonas para que todo el mundo comente? Tal vez hay acá un juego de magia, pues. Tal vez acá hay una media tentación, ¿o no? Claro. Sí, apoyo tu idea. O sea, pues, si tú estás tirando ley, oye, pues, fuiste el ridículo. Toda la semana estoy tirando ley. Otra, bueno. Estás ridículo. ¿Por qué estás tirando tantas leyes? ¿Te pusiste creativo? Opción uno. Oye, te di una bola de creatividad, te di un complejo Lavín, querís que hacer que llueva, querís poner nieve en el centro, querías hacer una playa en el Mapocho. ¿Te dio como un síndrome de Lavín o estáis haciendo algo para tapar alguna cuestión? Porque quería hacer una reforma tributaria diciendo que le voy a cobrar más a los ricos, weón, y al final... terminaría haciéndole la cocina. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está haciendo el show mientras están en la cocina haciéndose el preparado, po. Claro. Está haciendo el throw ahí a la magia, la media tentación ahí. Todo bailando, claro, las minas pelotas y todo. Mostrando unas cartas, haciendo que, oye, mira, adivinen cuál es la próxima carta. Amigo Álvaro Corbalán, cómo se jala de los bigotitos. Ahí todo pasando. Y mientras que la gente está muriéndose, enferma, porque no tiene plata para ir al hospital. No tiene plata. No tiene ahora plan. El hospital te cobra el estacionamiento si va ahí, porque tuviste que ir de urgencia, te conseguiste, claro, un auto. Dejaste el auto y la cuestión de la concesionaria te cobra. El hospital de Maipú es una mierda, porque hay que decirlo. Cada dos días hay nuestro compañero de matinal, Max Quitral, muestra la porquería de hospital concesionado que se suponía que iba a ser la vanguardia, porque lo privado es mucho mejor que era el hospital de Maipú. Y es una mierda de hospital. Una mierda. ¿Y qué? No, el sistema de concesiones no se toca. Es tan rara esta cuestión de los hospitales concesionados. Esa cuestión es como los colegios subvencionados, man. Como es tan extraño como eso. Como que se está luchando porque se salga de un lado y meten a los privados en otro. Y van así se va echando a perder. Sí, oye, hasta acá llegó el programa, po. Fue un gusto, po. Pelusa se va, dice que buenas noches, buen programa el de hoy, pero el sueño me vence. O sea, estamos aburriendo. Y hasta acá, pues llegó. Dijeron que le causaron sueño a esa weá, yo entendí. Es que eso es lo que estamos leyendo. Y claro, tal vez Ban Ki-moon está muerto de la risa escuchándonos. ¿Y todo porque Pelusa no quiere seguir escuchando el programa? Sí, pues. Ban Ki-moon sancione a Pelusa. Ban Ki-moon haciendo sanciones. Qué chiste, man. Hablará con su amigo Obama y harán un bloqueo, unas sanciones. Oye, yo les tengo una sorpresa, chicos, a propósito de que este es el primer capítulo de la segunda temporada. Uh-huh. ¡Oh, hay una sorpresa! Uh-huh. ¡Qué emoción! Él llega y nos da sorpresas. Uh-huh. Él llega y nos da sorpresa. Llegó más tarde y nos da sorpresa. O sea, está la mayoría en todo caso. Tengo acá en mi poder, y se lo voy a tirar al hashtag, todos los programas de la inmortalidad del cangrejo. ¡Oh! ¡Oh! Oye, sabía que él iba a hacer buena dinámica ahí en conjunto con Chun-Li. Y lo que Chun-Li nos decía, bueno, no sabemos en qué idioma, pues suponemos que es coreano, nos decía semana a semana. Parece que ahora sabemos lo que es. Que tenemos por fin los programas de la inmortalidad del cangrejo. No están todos, tengo entendido, pero están la mayoría, así que pueden ahí estar escuchando distintos programas, pueden escuchar el último programa, ese está subido ya, el último programa de la primera temporada, que bueno, fue muy criticado por algunos. De hecho hay un piloto, ese no lo subimos. El piloto no está subido. ¿También? Está el de 29 de marzo, no, 27 de marzo. Ya, pero había un piloto que hizo solo en su momento Gabriel. Ese no lo encontré. En Peyote y LCD, no, si está guardado por ahí. Yo lo tengo también. Sí, ahí está. Eso podríamos subirlo ahí después. Ahí está, desde ahora... Especial. todos los programas de la inmortalidad del cangrejo en este link. Ahí lo pueden ver. Y con, una, con el excelente dibujo de Paper City. Oye, tremendo. Y rápido. Rápido. Estupendo ahí. Sí, pues podría ir a competirla ahí a los... Van de menos a más. ¿Por qué está? Ah, porque es muy largo, me parece el nombre. Pero los de abajo son los últimos, siempre. Claro. Ahí, los últimos serán los primeros. Uh-huh. Ahí están las fechas puestas y tienen que ir viendo. Y los pueden descargar también y los pueden escuchar en línea. Oye, mira, desde Rare nos dicen, pero desde Facebook, desde Rare saludamos y aplaudimos el merecido premio que recibió la inmortalidad de Cangrejo al mejor programa del universo. Enhorabuena. Uh-huh. Oye, qué lindo. Me siento feliz de que haya un reconocimiento de una institución que conocimos a través de la primera temporada, como bien señaló el mexicano. El mexicano que nos hizo el resumen. El resumen de la primera temporada entera. Entera. Entonces, si es que usted, por ejemplo, le gustó el resumen, no había escuchado antes La Inmortalidad del Cangrejo. Hubo un piloto de La Inmortalidad del Cangrejo, Fabián Escalona, que tú no lo creas. Hubo un piloto, de hecho hubo dos pilotos. Hubo un Top Gun de la inmortalidad que Cangrejo se estrelló también. Un informador Chile. Un informador Chile. Un piloto de Malasia Airlines, más bien. De hecho hizo su casting acá en la inmortalidad. De hecho van, el de abajo siempre el último, porque se van subiendo así, ahí está la fecha. Es que no se ve muy bien porque, por ejemplo, en los del matinal sí se nota. Y también la hija de Florita mañana también inaugura su canal, va a estar subido todos los programas. Desde ahora todos los programas de la radio están porque encontramos por fin una plataforma que puede aguantar toda la hora de barbaridades que hablamos. Y cacha, el último que no tenía pauta, el último, 4:07. Que hicimos a Profitador hablar más de la cuenta de los... Así es, abusamos de Profitador. De hecho, la foto que nos sacamos con Profitador parecía una foto de un secuestro. Era lo más parecido a que estábamos buscando plata por un secuestro, que secuestramos a Profitador, el Matute Jones nuevo de Concepción. Y estábamos... Ojo, oye, más respeto con Matute y Jones. En realidad. Pobrecito. Ay. Con Gonzalo Boyquichea. Oye, caché que la ley, estaba pensando en la ley de la sal, weón, que los brujos, weón, ¿cómo nos vamos a proteger de los brujos ahora? ¡Oh, pero ahí está, weón! Es un plan... Es un plan, weón. Un plan reptiliano para aliarse con los brujos y destruirnos. Weón. Después van a proteger el ajo, por ejemplo, ahí van a venir los vampiros. La ley vampiro. La ley no más ajos. En las casas, si quiere tener esas como tiras de ajo, claro. Están prohibidos. Prohibir dejar, la ley que prohíbe dejar tijeras abiertas abajo de una silla. Ay, ¿por qué está eso por eso? Porque no sabía. No, ahí cuéntame. Sí, eso dejas, es cierto. Si tú dejas una tijera abajo de una silla donde hay un brujo, el brujo no se puede parar. ¡Oh! No, es al revés, no se puede sentar. ¿No se puede sentar? Se va a parar inmediatamente. Ah, ya, perfecto. Haga la prueba. Ya. Mira, no va a aguantar estar sentado ahí. Te agarra debajo de la silla, pone una tijera abierta y si la persona es bruja o brujo, no va a poder estar sentado ahí. Qué cuático. Sí, de hecho, revisen abajo de su silla, nos encontramos unas tijeras, pero encontramos uno y lo dejamos puesto ahí. De hecho, una vez, y no lo han sentido. De hecho, una vez lo pusieron en la silla del Senado y no fue nadie a la sesión. Po. También. Yo muy creo cierto. Que hay muchas tijeras puestas todavía, porque no creo que hay muchas... Por eso van tan poco, porque dejan tijeras. Dejan tijeras. Entonces, hoy no puedo ir, pues si soy brujo. Pues. Oye, hablando de confuso incidente, dice Profitador, y en esta parte donde el alcoholismo y los confusos incidentes, 4 carabineros lesionados tras colisión de furgón policial y patrulla. Oye, los pacos hacen humor físico del bueno. Humor verde. Humor verde. Está el humor negro. Paco Thompson. Has defraudado a la institución. Paco Thompson. A orden y patria. Lo has defraudado. Cabo primero. Paco Thompson ha defraudado a la institución. Ya no duermen tranquilo, Paco Thompson. Oye, los pagos. Siempre dando la dota humorística. Siempre dando pauta. Siempre dando pauta y también agradecemos ahí a Profitador que nos aporta contenido desde la distancia, desde allá en el extremo sur de Chile, Concepción. Oiga, chiqui, tengo que contar algo, me pasó una hueá súper bizarra en Talca. Man. Ya, pues cuenta. Sí faltaban tu historia. ¿Cachai? Que estaba en Talca y ya andaba viendo unos amigos y en Talca no pasan micros toda la noche, pero pasan colectivos, ¿cachai? Entonces ya, y venía de vuelta y pasé a tomar el colectivo. Y me subo y el chofer del colectivo estaba parado en un rojo y estaba leyendo un celular. Y el chofer me subo y le digo, oiga, va. Me subo y el chofer me dice, oye. Me dijo, ah, puta. Me dice, toma, léeme esto. Y le dije, ¿qué? Y me pasa su celular. Y sí. me dice, léeme eso porque para llevarte, pero seguir leyéndolo porque estoy súper metido. Ya, po. Y me dice, y yo le digo, ya, po, ¿de dónde va? Y me dice, no, desde el principio, para que tú también sepas. Ya, po. Y el loco empezó a andar y empecé a leer. Y era una nota sobre una conspiración de que Paul Walker estaba vivo, po, weón. Bueno, el que está vivo es Ignacio Walker, po, weón. No, pero Paul Walker, weón, estaba vivo y el... Weón, el colectivero, weón, estaba terriblemente interesante. Explica a la gente que Paul Walker es el weón de Rápido Furioso, para que cachen el audio. Ah, sí, weón. Para los que no son zorrones, sí, weón. Ahí bien, ¿cómo se dice? ¿Tuneado? Sí, weón, zorrones bien tuneados ahí. Paul Walker era el de Rápido y Furioso. Claro, este weón, el chofer del colectivo, estaba pero interesado en saber qué había pasado con el cuerpo de Paul Walker. Que tuvo una carrera destellante, hay que decir. Claro. Y ahí decía, por ejemplo, de que el cadáver que mostraron no tenía un tatuaje y que sí tenía él. Bueno, fue demasiado extraño porque me hizo leer la nota, weón, que era larga igual, ¿cachai? Era larga y era caleta. Y se la leí completa y el loco estaba pero muy interesado mientras iba manejando. Yo leyendo con su celular en la mano, así, le iba leyendo la historia de Paul Walker, cómo estaba vivo. Eso fue lo que pasó en Talca. Oye, qué loco. Bueno, Talca es un lugar. ¿Qué más se puede esperar de Talca? Es un lugar, bueno, para adorar a Paul Walker, po. Sí, de hecho, anduvo por allá Paul Walker. Dice, sí, pero más para el lado de la costa. Claro, de hecho tiene una calle. De verdad que le hicieron una calle, sí, es verdad. En Peyúgue, po. Peyúgue le hicieron una calle, avenida Paul Walker. Oye, dice, pero acá Fabián dice, pero es que Paul Walker debe ser una animita para los taxistas. Probablemente deben tener ahí como su animita de Paul Walker. Sí, pues si el taxista debe... ¿Sería bueno hacer alguna vez una instalación, armar una animita de Paul Walker? Así como cerca de un lugar donde vayan varios taxistas, poner unas placas falsas de favor concedido. De más. Y armamos un santo. Un santo Paul Walker. Santo Paul Walker. Sí, pues no, es que los taxistas deben, estos tipos que manejan autos deben amar Rápido y Furioso. Pues. Deben amarlo, pueden ser su sueño, así como... El profitador dice, Paul Walker debe ser el ídolo máximo de Talca. Claro, el fascismo puro. Paul Walker, no, sí, no, de hecho, haber... Paul Walker dijo que si tuviera un hijo lo llamaría Talca. Debe ser una animita para los taxistas, dice Fabián Escalona. Sí, po. Es que sería muy chistoso. Hay que armar una animita de Paul Walker. Claro, poner ahí, gracias por encontrar animita, la jibia, bueno, que nos fue faltando. ¿Cuánto armar el cuerpo para enterrarlo? Van a hacer armar una animita, weón. Bueno. Pero si fue cremado, po. Es que, fácil. No, y el taxista me decía, no, si estos tipos son de plata, se hacen una cirugía estética y después se esconden. ¿Y qué? Si les gusta la plata, si tienen hasta plata, si estos locos lo hacen porque tienen para pa puro vender. Sí, pues después de lo que hicieron en Brasil, ganaron harta plata, po. Pues están en Tokio. ¿Qué cosa tienen? No ganó, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Por las películas? Obvio, po. ¿Qué más va a hacer? Puta, Walker. Es que no he visto nunca una película de esa. No he visto nunca Rápido y Furioso. No he visto nada de Rápido y Furioso. Yo tengo mi auto gracias a Rápido y Furioso. Sí, pues. Sí. un eclipse ahí. No, he visto bien tuneado ahí, bien luces, enchulado. Con altas luces. Mm. Mira, lo único que sé es que un amigo me contó... Ay, es verdad, esta weá, Alex Drago dice... Varios colectivos me han hablado de Paul Walker. Es verdad, es un mito urbano esta weá. Parece que Paul Walker... Pero parece que... Eso diría algo más interesante, que no es tanto de los taxistas. Que es de los colectiveros. Es de los colectiveros. Oye, la Belén dice... El santo de los colectiveros. Oye, no molesten a Paul, yo lo amaba. Soy fanatia de Rápido y Furioso. Qué cruel es. Es que era mino igual. Sí, pues tenemos envidia. Sí, era mino. Y yo no sé nada de Paul Walker. No, yo sé si quiero... ¿Cuál te gustaba, el look original? No sé cuál era. Era el rubio, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, era el rubio. Pero después quedó bien... Ah, no, claro, porque el otro es Vin Diesel. Po. Sí, pues. Sí, y Vin Diesel es como... Vin Diesel tiene una película... Vin Diesel siempre trabaja de Vin Diesel, güey. No, Vin Diesel tiene una película muy buena, como se llama. No, mentira, Vin Diesel siempre trabaja de Vin Diesel. Ah, una donde es como si... Riddick. Banza película, weón, ridículo. Y trabaja de Vin Diesel. De Vin Diesel. Que es muy re mala la película. Oye, bueno, mi viejo es colectivero y nunca ha visto esa película de ese Profitador. Eso es cierto. Un saludo para el viejo, para el viejo Profitador que está ahí. Yo, entonces no, no, yo no le creo nada a Profitador, porque Profitador él dice que era de Conce. Verdad. No es verdad. Tú lo que, ya. Pero es colectivero, pero no es de Conce, pues, misteriosamente. Sí, po. ¿Cachai? No, no es de Concepción el colectivo, ¿cachai? Misteriosamente, po. Todo es raro. En... Yo lo único que sé de Rápido y Furioso es que tengo un amigo que me contó que había visto Tokio, el reto Tokio. Ya. Y que pasaban muchas cosas, que las cuales no recuerdo, y que al final de la película aparecía Vin Diesel, llegaba así, y le decía, oh, tú eres un gran conductor, vente conmigo a Las Vegas. Y eso era, y ahí se acababa la película. Oye, Benicita, ¿y sigue sintiendo que estamos hiriendo sus sentimientos por hablar de Paul Walker? Están hiriendo mis sentimientos, pucha. Pucha. Dice, Romeo Cerrón dice, Vin Diesel sale salvando al soldado Ryan, el único caso original. ¿Qué? ¿Quién dice? Ah, no, está hablando de porno. Sí. Es que Romeo Cerrón vende porno. Sí, ya. Sí, de hecho, el Paul Walker trabajaba en películas juveniles y todo el tema. Hay un par de películas juveniles, estoy tratando de acordarme, hay una bien famosa que trabaja Paul Walker. En Sal. Uy, tengo que tratar de unir este tema de vuelta con la sal. Y la gente sal. Y lo bueno es salado, pues bueno. Este país es salado, pues bueno, tenemos los políticos que tenemos, pues. Tenemos los políticos que tenemos. La gente sal. Daniel Farca, weón, siempre mal. Daniel Farca es Gendelman. Gendelman. Y ahora vamos a hablar de Gendelman. Bueno, no hablemos de Gendelman, eso ya es terrible. ¿Sabían que Paul Walker nació un día después del 11 de septiembre del 73? Nació el 12 de septiembre del 73. ¿Nació el 11 de septiembre? El 12. Ah, pero si hubiera nacido el 11, No, él es un gris. Es un gris. Es un gris. Oh, y si... Oye, la inmortalidad del cangrejo, teorías sobre la muerte de Paul Walker. Sí. Un gris que está vivo entre nosotros. La reencarnación de Paseodonumus. Paseodonumus. Oye, sí, pero increíble, ¿eh? Un día después, él nació con la dictadura. Él nació con la dictadura. Se hizo la dictadura, luego, al segundo día, el dios gris creó a Paul Walker. El gran líder de los autos rancheados. Así es. Rancheado, ¿qué? Rancheado, pues, como enchulado. ¿No? ¿De dónde ranchado? Pero es que ranchado, pues, bueno, nunca... No existe esa palabra. Sí. Ranchado. Mi abuelo decía oye, eso. Ese chancho está muerto, está entero. ¿Ranchado? Ranchado, ranchado. Ranchado. Mi abuelo decía... Mi abuelo decía, voy a ranchear la camioneta hoy día en la tarde. Voy a ranchear la camioneta. Voy a hacer unos coliguaches de reja. Unos coliguaches. Tu abuelo está cagado al mar y come ranchado. Oye, nunca había escuchado ranchado. Mi abuelo tenía. Mi abuelo ranqueado, estaba, sí, pero ranchado. Ranchado. De rancho. No sé, como del rancho, una cosa así. ¿Qué mandó Profitador? Dice. Hayan desde Chile una estrella doble con extraños y salvajes discos protoplanetarios. Chuta. Oye, ya, ahora estás vivo, está ya con las cuestiones de los extraterrestres y... Sí, ¿viste? Está de moda. Oye, ya, ¿ves que ya no saben los medios de... Oye, no está bajando las visitas, hagamos RER, no sé. Claro, nos copian a nosotros. Nos copian. Más encima que mentiras verdaderas, justo cuando salimos nosotros, parece que están tirando también ahora al galán de las conspiraciones. El galán de las conspiraciones. Qué lindo él, a propósito. Jalandro dice a propósito de líderes, Alfonso está de santo. Ah, sí, hoy día San Alfonso. ¿En serio? Uh-huh. Sí. Gracias. Vi que está tuiteando harto malito, pero sin arroba ni hashtag. Nada, es malito nomás. Es malito. No es tan malo, es malito. Sí, están recordando el fenecido milíforo. A sí, propósito. ¿Qué pasó con...? Lo otra vez yo estaba tomando y me tomé un taxi. Ya. Y me pasó un celular para que leyera la historia y decía que milíforo no había muerto realmente. No. Milíforo está vivo. ¿Y cómo está vivo? Y anda por ahí escondido. Está con un arroba desconocido. Mire. Ustedes son mejor que el Mossad y la CIA, ¿no? Arroba Cromañón Zorrón. Puede ser. Arroba... ¿Emilio Don? Puede ser. Quizá. arroba Alex Drago. Estás perdiendo el tiempo. Puede ser también. Esperando. Increíble, ¿eh? Arroba RBF Radio Popular. Puede ser. Arroba Gael Alca. Gabriel Alca. Gael Arca. Gael. Ella, pues. La Gael García. Gael García. La mala educación. Oh, loco, ¿sabes qué? Me apestaron, me siento mal. Mejor me voy a dormir un ratito aquí, que está rico. ¿Estás molestando a la pelusa? Sí. Cada vez que le dicen malito, me imagino al doctor malito de Austin Power. Pero no, si es igual, po. ¿No lo cacháis? Parecido. Por eso le dicen malito. ¿A quién? Al Jalandro. Al Jalandro. Bueno, y mini. Chucha, weón. Bueno. Igual. Es bueno. Bonito. Quiero darle un besito en su frente. Juanito Efectivo, o sea, caga la risa el weón. Pues es que yo después de meses me di cuenta porque era Juanito Efectivo. ¿Por qué? ¿Por Johnny qué? Cash. Sí, vos. Pero pasé meses de que desapareció y dije, ah, era por eso. Pero ese weón, po. En el momento que hay que aclarar que uno es weón. Quizás. Arroba Preste Juan. Tan. Oye, como que dicen por acá, por interno, que es hora de un resumen. ¿Qué hora del resumen ya? No. Falta un tema todavía. Falta un tema. Entonces después del tema viene el resumen. Vamos a los comerciales, weón. No hay comerciales acá, weón. Está cansado. Vamos a escribir en su Twitter. Use IRC, servidor, la inmortalidad del cangrejo. Por solo 9.90 puede acceder a los mejores chats con Chun-Li, La Voz, escuchemos, él y el jefe Don Cangrejo. Escuchemos testimonios sobre cómo la inmortalidad del cangrejo ha sido disfrutada por la gente en IRC. Yo antes era un drogadicto, pero conocí IRC con la inmortalidad del cangrejo y ahora soy una mejor persona. Yo no tenía tiempo para llegar a mi hogar, para poder escuchar la inmortalidad del cangrejo, porque soy un ejecutivo de altas ventas. Pero con mi teléfono y la aplicación de IRC, puedo escuchar la inmortalidad del cangrejo y al mismo tiempo hablar con los muchachos que están en el estudio. ¡Es genial! Yo no sabía nada de español, pero hablando con Chun-Li aprendí un par de palabras, como senos pequeños... Y hablo como mexicano de nuevo. Tiene un rollo con los mexicanos tú. Yo no. Hola, güey. Bueno, esa es nuestra tanda. Tenemos un comercial ahí de... Ahí tenía un comercial. Otro comercial, a ver. Cansado de que todas las noches le digan qué hacer, pues tiene a su propia voz que le va a decir cómo reaccionar frente al micrófono. Si usted está hablando acerca del micrófono, la voz aparecerá y le dirá, acércate al micrófono. Si está hablando, si está hablando tontera, va a aparecer la voz y le dirá, te estás metiendo la pata a los caballos. Si aparece, uno está hablando de un tema que no ha contextualizado, la voz te dirá, contextualicemos. Si usted está hablando algo que a nadie le interesa, va a decir, sal de ahí. La voz, Chun-Li, se venden por separado. Oye, viuda de Milíforo salió, ¿no? Sí, salió. O sea, simplemente estaba mencionando porque no sé por qué hablaron hoy día de Milíforo. Eso hoy es todo. Día ya en harto rato hablando de. Sí, no sé qué. A propósito de que lo habrán descubierto ya en su nueva identidad. Le mandamos saludos si es que está escuchando este programa. Milíforo, te queremos. Te queremos. Y sabemos que nos sigue escuchando a través de alguna arroba misterioso. Que un colectivero no me quiso. Ojalá que esta conversión al evangelio te haya servido. Por ahí vi una foto con un pastor. Quizás. Con el pastor Soto. Con el pastor Soto. Pastor Soto. ¿Qué hizo el pastor Soto ahora? No, quizás en el resumen el mexicano no habló del pastor Soto. El pastor Soto que amenazó. Pastor Soto que incendió Valparaíso. Pastor Soto incendió Valparaíso. Fue el pastor Soto. Fue el pastor Soto. Fue el pastor Soto. Oye, al final, tanto que huevean por el tema del caso Bomba y que vamos a investigar y fiscal especial y todo el tema, weón, quemaron Valparaíso entero, weón, y no pasó nada. Pues. No, pues nunca. Sí, 200 nada. Casas quemadas. ¿Sí? 200 las pelotas. ¿Cuántas eran? Eran muchísimas. Era más y fueron, más, sí. Fueron como 4 o 5 cerros. Oye, pues yo te dije que venía a vivir aquí. Sí, pues usted me dijo cuando me pidió que votara por usted. Oye, Jorge Castro. Oye, dicen buenos comerciales, ¿dónde puedo comprar la voz? La voz puede comprarla en www.radiovillafrancia.cl/ap App Store. El store de la radio Vía Francia. La voz Bostor. Oye, bien ahí, de Cromañón of Zorrón dice, la inmortalidad del cangrejo. Yo era un infeliz, bueno, todavía lo es, pero me puse a escuchar la radio y ahora soy un infeliz informado. De eso se trata la radio Vía Francia, que todos sí seamos infelices informados. Claro. De hecho, pero ahora va a ser mucho más infeliz y con mucha más rabia, pero va a estar atento a lo que pasa en el mundo. Claro. Así es. Oye, yo sé que nada que ver, pero acaba de comenzar la tregua de 72 horas, vamos a ver cuánto dura, en Gaza. Una tregua que había aceptado Hamas y que había aceptado el Estado de Israel por 72 horas. Vamos a ver cuánto dura esta tregua. Nadie tiene mucha convicción de que dure. Y nosotros vamos a aprovechar en un rato más. Tenemos 7 horas de diferencias con Gaza. Vamos a tener un contacto en vivo. Fuera de broma, fuera del tema de la inmortalidad del cangrejo, vamos a estar conversando ahí con gente y vamos a ponerle eso también a disposición. Queremos agradecer también, estoy ya hablando un poquito más en serio, a la gente de UNADICUM y particularmente sí, a los brigadistas internacionales que están arriesgando sus vidas como escudo humano respecto al tema de los hospitales, a las ambulancias. Y a la gente de UNRWA de la ONU, esta agencia del tema de refugiados, que nos permite y nos ha mantenido informados directamente y con quien también vamos a tener un contacto en vivo en una de esas, si es que alcanza el tiempo y logramos coordinar, va a ser durante este mismo programa. Eso quería decir. Sí, y yo también quiero mencionar, de ahora que empieza la tregua, de que alrededor de 1.450 palestinos han sido asesinados durante esta invasión y esta operación de terrorismo de Estado de parte del Estado de Israel. Así que solamente para mencionarlo, porque esperamos de que este número nos suba durante estos 3 días que se supone que va a haber una tregua. Mira, yo quiero buscar un, a propósito de este programa, lo había pensado el otro día, un texto que subió la gente, los amigos ahí de Resumen, estoy buscándolo, que tiene que ver con un texto que hizo para Pilar Defensivo, me parece que fue la operación anterior de Israel, que es un texto, es un libro, que es un protocolo de lo que hay que decir a los medios de comunicación que se le hizo a los altos personeros del Estado de Israel. Es bien interesante. ¿De qué trata esto? De que a los altos directivos o personalidades del Estado de Israel tienen un libro, que es un manual, de lo que pueden decir, lo que no pueden decir. Cuando les hagan preguntas difíciles tienen que responder esto. Cuando le pregunten sobre esto tienen que responder esto otro. Y que salió en algunos portales de conspiraciones y todo lo demás. Pero es cierto, el libro existe. Y el tema de lo defensivo. Esto está pensado en todo caso, particularmente en Estados Unidos. Entonces, si sea, los estadounidenses les molestan los inmigrantes. Entonces, hablan de como que los palestinos, si volvieran allá, serían como los inmigrantes. Claro. Entonces, van a generar la empatía por parte de los estadounidenses. Una hueá así, muy, muy rebusca. Que había elaborado el Estado Mayor junto con la gente de inteligencia del Mossad para hartos ejecutivos de Israel. Que tenemos que aprovechar de saludar y despedir, como este el primer programa de la segunda temporada, se va el embajador de Israel. ¿Sabían eso? Sí. Hoy día terminó su servicio diplomático acá en Chile. ¿En verdad? ¿Pero es porque cambia a otro embajador? Se supone que cambia a otro embajador. Algunos dicen, mira, justo coincide, se está retirando así como, no, terminé mi servicio diplomático acá en Chile. Pero efectivamente hoy fue el último día. Oye, pero podríamos ir a recibir amablemente al que lo reemplace, ¿o no? Por supuesto. De hecho, yo iría a despedir a este. ¿También? Con harto cariño, harto amor. Por supuesto, si va a tener un láser en la cabeza. Pues. ¿Cómo no va a tenerle cariño? ¿Cómo no lo va a hacerlo con respeto? Si te estar apuntando un comando del Mossad en la cabeza. Yo, hola, chao, que le vaya bien, buen viaje. Por supuesto, pues, un láser en la cabeza, insisto, no. No, igual sería divertido. ¿Sí? ¿Qué cosa? Que me apunten con un láser en la cabeza. Ay. No sé qué tan divertido puede ser, la verdad. Se puso de... No sé qué tan divertido puede ser. Que quiere morir. Ay. No, porque es que... ¿Te acordáis la broma esa del...? Mira, aquí lo encontré. Es que no debería decir esto porque yo estaba yéndome para el chiste, pero es un tema serio, entonces sí, mejor. Acá se llama El Manual... Lo encontré con otro link. Este, pero se llama El Manual de Propaganda Secreta de los Israelíes. A ver si se los tiro. Hay un, por ejemplo, aislar a Hamás, respaldado por Irán. Siempre tenéis que mencionar a Irán cuando habláis de Hamás. Eso es parte del manual. Por ejemplo, ahora exigen territorio dentro de Israel. Otra sugerencia para una respuesta ante esta pregunta israelí efectiva incluye decir que el derecho a retornar podría llegar a ser parte de un acuerdo final, pero nunca decir que se retornen ahora los palestinos. No, y además, también un detalle en eso, que cuando se dice que pueden retornar como acuerdo final, lo que se está haciendo es cerrarle la puerta definitivamente a la solución de los dos estados. Bueno, están diciendo, oye, pueden volver a ocupar sus casas, pero dentro de territorio israelí, po. Con las leyes de Israel, pues no están hablando de dos estados. Sí, po. De hecho, por ejemplo, siempre decir esto, y esto lo hemos escuchado acá en Chile, siempre decir, va a ser de Israel. Es hora de que alguien le pregunte a Hamás, ¿qué están haciendo ellos para traer la prosperidad a su pueblo? Siempre tirarle la pelota a Hamás. Si te pregunta, oye, están matando niños y todo el tema. Bueno, preguntémosle a Hamás por qué no deja de ser, por qué arriesga a su gente. Esa es una respuesta que, según este manual, siempre se tiene que dar. O sea, ¿Rodrigo Gendelman sabe leer? No, no sé. Porque yo no sería tan exagerado. Tal vez alguien se lo leyó. Yo creo que por ahí. Pero es que bueno, ellos le leen, dice, apréndete estos trucos, mira, esta weá tiene dos pilas, está a 39.990 con descuento y si tú promocionas la tarjeta y que esta weá sirve y tiene para tarjeta micro SD. Entonces, igual le sacamos la cresta haciendo publicidad recién a Rodrigo Gendelman. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando hicimos la tanda de comerciales, pues acá. No. ¿Ya por qué? Hicimos mucho mejores comerciales que, ay, mira, es que tengo este nuevo control remoto. Esto es lo mejor del mundo, es la última tecnología, sí. Y una weá así, una china. Una china, pero hecha así, pero... Más antigua que la cresta. Fujitel, una weá así. ¡Fujimori! ¡Fujitel, weón! ¡Fujitel, qué antiguo! Esos celulares de Fujitel que eran como, costaban como 5 lucas. Faltan hombres como él. Oye, sí. Yo lo tenía ahí como propuesta, pero es por si faltan temas. Pero como hicieron una pauta hoy día como nunca, yo me saco el sombrero con ustedes hoy día en la segunda temporada. Nunca había visto una guata tan ordenada. Después de la semana pasada es como... la semana pasada. 4 horas con una pauta de una línea. Sí, no, es que eso fue terrible. Si había gente que tenía dudas, ustedes le sacaron foto. Sí. Sino es que ahí nos dimos cuenta que estamos en la ruina. Entonces, por supuesto, en el periodo que nos fuimos de retiro y de entretemporada, ahí decidimos esto, pues dijimos, oye, sí. Claro. Cuando nos fuimos ahí las vacaciones. Yo la pasé súper bien en mis vacaciones. Yo también. ¿Sí? ¿A dónde fueron? Yo fui a Talca. Yo fui a... O sea, weón, peor que ir a Gaza, po, weón. No. Por lo menos en Gaza hay un... Oye, terrorista que lucha por su pueblo. Profitador les mandó esto, y yo también se los tenía como propuesta, pero como tienen una pauta usted, presentan el libro Duro de Matar, Conversaciones con Camilo Escalona. Ah, no sé, yo no sé nada de esto. No, a mí me dio, no sé, como que me enfermé. Pero empecemos con este. ¿Qué les parece Camilo Escalona? ¿Les cae bien? ¿Es un zorrón? Está ranchado. Súper ranchado. Está ranchado. Está súper ranchado. De hecho, yo diría duro de ranchear. Conversaciones con Camilo Escalona. Con Gutenberg Martínez, weón. Chucha. Oye, Gutenberg Martínez volvió. Oh, resucitó. Por eso, resucitó Gutenberg Martínez, weón. Si Gutenberg Martínez no estaba muerto, obvio que Paul Walker puede estar vivo, weón. Claro. De más, weón. Esperanzas de colectivero. ¿Qué se llamará Gutenberg? Son a las 12 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi colectivo. ¿Te imagináis en la intimidad ese romance entre Gutenberg Martínez y Soledad Alvear? Oh. Es como... ¿Sabes qué se me imaginó en la mente? No sé por qué Sarita Vázquez y Gonzalo Cáceres, una wea así. Y Sulsa mirándolos de ti, como se tocan mientras jala. No, Patito Elwin. Oh, qué asco. Así como... Puro... Como ojo bien cerrado. Así pensé como el lado oscuro de la fuerza. Una weá así me extraña. Existe la castración química y esa imagen. Eso es como para dejar de creer en el amor. Claro, así, sí. Soledad Alvear de la mano con Gutenberg Martínez. Esa weá es como para dejar de creer en el amor. Dándose un beso apasionado. Te amo, Gutenberg. Ah. Te amo más que todo el lucro en la educación, Soledad. Porque yo creo que así se dicen así. Sí. Oh, tú eres mi lucro. Tú eres mi lucro. Mi deseo. Mi subvención. Seamos sostenedores de este amor. Seamos los sostenedores de este amor. Seamos los sostenedores de este amor. Y lucremos. Hoy estaba esa canción. Hoy más encima dice, profiterador dice Gutenberg Martín y Soledad Alviar, a propósito que hoy fue el día del orgasmo. El día del orgasmo, ¿cómo sería un orgasmo de Soledad Alviar? Hoy ya me puse... ¿Estás bien? ¿Ranchado? ¿Estuvo bueno? Sí. No, yo creo que le faltó más plata, bueno, más color aquí. Sí. Falta no. Jalarnos, nos faltó jalarnos más billetes. Sí, pon algo en el VHS, para que nos estimulemos. Y sale Patricio Elwin ahí hablando en el Estadio Nacional, bueno, una wea así. En la medida de lo posible, así. Oh. Y ahí se explica. Oh, en la medida de lo posible. Oh, dímelo, Patricio Elwin. Dímelo en el oído. Frei Montalva. Te lo haré en la medida de lo posible. Orgasmo en la medida de lo posible. ¿Ah? ¿Tú cachai que a quien admiraba Soledad Alviar? Lo dijo una vez cuando era precandidata presidencial. Cuando no, ganó Brasil. No me acuerdo. Diego Portales. Chucha, le generaba calorcito. Y la ciudad más preferida de ella es Talca. Una wea así. Hoy están enojados con nosotros. Oye, ¿qué le pasó al Roberto? El Roberto se transformó en gato, ¿eh? Cuando entré para acá, no estaba el Roberto y estaba lleno de gatos en la entrada. Ah, el Roberto. Yo pensé que estabas hablando de tu amigo, weón. Sí, weón. No, el Roberto hablando. Y la polla. Si queréis conversar con Gute, tenéis que entrar caminando de espalda a la pared. Entonces, deja de sacar pica con los puchos. ¿No te dejan fumar en tu casa? Bajai. No, pues yo creo que bajai es lo primero que no, es no fumar. Crepes. Oye, luego presenta el libro Chaucer, dice Jalandro. ¿Un libro de Chaucer? ¿Qué diría un libro de Chaucer? La wea fome. No sé. ¿Cómo tirarse a la pileta? Hoy día cualquier weón saca un libro, ¿eh? ¿Cachado cualquier eso? Weón saca un libro. Increíble, weón. Salvo yo en Mapamundi. Hay buenos ranchados que sacan documentales, po, weón. No, pero yo en Mapamundi no saqué el libro, po. Oye, el otro día estábamos viendo, y tenemos que comentar esto, estábamos viendo aquí varios Mapamundi. Claro. Era como humor amarillo intelectual. Una wea así. Eso es. Una para reírse. Joaquín Hernández, has defraudado los geógrafos. Padre, ¿qué opinas de este mapa? Yo creo que... No, ahí me lo rindo todo. Como buen padre, lo rindo todo. Y era como una especie de Rayman. Encachaba así, que era como mapas. No, y la mejor frase es como... Ahí vemos como... Mi amigo Joaquín trata de explicarme algo confusamente que no me interesa. Quiero comentarme más culiado, man. Acá el profetador dice algo. Joaquín está en la radio por un libro. ¿Verdad? Fui cebado por un libro. De veras que vine a buscar un libro. Sí. Y se lo raptó el gran jefe. De veras, weón. Sí. Qué weá más graciosa eso. Ay, Dios mío, sí. La vuelta. Profitador la hizo. La profitador me metió un golazo. Quizá. Está perdiendo el tiempo esperando. Pero no cantar, está... Oye, dice, fumando. 8 lucas valen los cigarros allá. $4. O sea, 8, 4, 8, $16. Porque son un país civilizado que prohíbe fumar. Oye, acá los cigarros están muy caros. Bueno, hay que entrar hoy día y hacer el mercado negro. Mercado negro ahí ya, cigarros argentinos, paraguayos. Donde venden cigarros. Sí, pero, va a tener que echar mano ahí. ¿Está más barato? El copete. Es que yo no estoy tomando mucho. Por eso, porque... No soy como Emilio, ¿cachai? Que Emilio quería venir al tiro ofreciendo copete. ¿Qué weá crees que somos acá? ¿Cachai que el otro día leí diarios de una motocicleta? ¿Ya? Y me di cuenta de que el Che cuando pasó por Chile, estuvo borracho todo el rato. Sí, pues de Temuco para... Bueno, sí, que ni el Che pudo vivir al alcohol, superar el alcohol de Chile. Y algunos en la universidad todavía están craneándose que, weá, de Chile, ¿por qué no se puede hacer una revolución? El problema ideológico, weón, de lectura, de análisis de la realidad concreta y toda la weá. El copete. El weón más rebelde de Latinoamérica no pudo soportar la tentación de tomar vino, empanada y comer salamina al weón que te está arreglando la moto. Todos son... Sí. alcohólico. El che borracho. O sea, que está el manso negocio, por ejemplo, cuando empieza a subir el desempleo, de abrir botillería, y que las municipalidades, cuando cachen que el desempleo sube, venden más patentes de botillería. Tipo. Porque es la manera de evadirse. Pues, bueno, claro. Hay más botillería, bueno, hay caleta de botillería. Que plaza en todas las poblaciones. Abajo de mi casa hay tres botillerías juntas, una al lado del otro. Y las tres weas están siempre llenas y nunca han quebrado. Yo reconozco, yo trabajé en una botillería de 24 horas. Claro. Y trabajé en la noche. Me pagan, cacha, pues, bueno, el tiempo, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, y me pagan con copete. ¿Y tú qué hacías con el copete? ¿Te lo vendías, sí, obvio, vendía. Me la tomaba. Es que éramos ácidos clientes y éramos tan buenos clientes que en un momento empezamos a compartir más de todo el tema. Llegaba mucha gente. Esta era una botillería de urgencia, se le llamaba antes, de 24 horas. Sí, bueno. Y me pagaban con copete y con cigarro. Y nos quedamos ahí tomando, pues, bueno. Con el tipo, bueno, estábamos 7, 8 de la mañana, bueno, atendiendo. Bueno. Tomando gratis. Bueno. Mira, Andrea dice, la parte que más me gusta a mí es cuando se dice, Joaquín escribió, y luego Joaquín escribió. Oye, si tienen ahí el link de Mapamundi, mándenlo. No, es que ya se... Mándenlo. Ya venció el link. Ya venció el link, pero lo tengo descargado. Sí, porque el Gabriel otro día lo estuvimos viendo ahí en el ahí computador. Ahí dice, la voz, no, él. Él, es él, ya él no es... Él trabajó alineando el pueblo, sí, de facilitador. Él, el facilitador. Sí, fue antes de ver la luz. Yo estoy hablando hace muchos años atrás. Yo era un puber todavía. O sea, espera, ¿era menor de edad y estabas vendiendo copete? Contar mi historia. Y te pagaban con copete. Y me pagaban con copete. Lindo. Menor de edad vendiendo copete y te pagan con copete. Oye, ahí agradezco algo que nunca pasó en Chile. Un amigo, no sé si estará vivo, todo el tema, se llama Max. Un amante, Charbukowski, y de buen copete. Era un alcohólico. Un tipo brillante, Entonces su alcoholismo era brillante. No sé si estará vivo o habrá muerto cirrosis, alguna cosa por el estilo, pero él me indujo en esos caminos del alcoholismo y de Henry Chinaski. Nada, donde estés, Paul Walker. Salud. Salud. Salud, Paul Walker. Salud. Y hoy día estoy abstemio, güey. Que tu llama no se apague nunca, Paul Walker. Dice, ¿se acuerdan del vino que trajo Ana Karina y yo les conté? Sigue ahí, po. Sigue ahí, po. Sigue ahí. Está ahí en la mesa todavía. Quizá. Que de hecho ahí está hablando, dice Emilio Morales, Toño, ese vino era un regalo de Gato Cómico de C en gratitud a la inmortalidad de Cangrejo. Consulta a Joaquín si no conoce a ese personaje. Y explíquenmelo, por favor. Que se lo voy a explicar después al Toño, po. Ya, po, por favor, que lo expliquen para que uno lo pueda pero entender. Pero es que el Toño está en la mañana, po. Pero se lo dejan grabado, pues ahora sí, están, pues, ahora tienen un canal donde van a estar todos los programas subidos. Es cierto, es que el Gato Cómico es demócrata cristiano, lo descubrimos. El Gato Cómico, de hecho, también... Es un guti chico. No, pues él, en realidad el Gato Cómico, él estaba, Novita estaba en el hospital. Ya. Y todo era un sueño de Novita y estaba en el hospital, en la clínica ¿dónde? Santa María. La clínica Santa María. Que estaba al lado de... De Eduardo Frey. De hecho, las pilas del Gato Cósmico eran de talio. Y de hecho, esa es muy buena. Bro. Y el Gato Cósmico era bueno de cristiano. Era, de hecho, después, era amigo de Berrío. En ese mismo momento, de hecho, me llamaron por teléfono cuando empecé a contar esa historia. Me llamaron de la Fundación de Eduardo Frey y me dijeron que tuviera más respeto con el Gato Cósmico. Que era un bastión de la democracia cristiana, un gran elemento de la falange. Y que por favor nos tratáramos con respeto, porque... Y siempre se cagaba, era Novita, nunca lo ayudaba completamente. Exactamente, porque eso demuestra una actitud de muerta cristiana cernícala. Sí, le decía como, ya, te voy a ayudar, toma, ahí tenía algo. Y después lo dejaba solo con todos los cabros chicos que le pegaban, güey. ¿Y qué más desee que eso? Por eso, no sé, el libro de Emilio Escalona. Hoy estamos hablando de Camilo, güey. Camilo, Emilio Escalona. No Emilio. ¿Dije Emilio Escalona? Sí, dijiste Emilio Escalona. Ah, ¿comparaste a Emilio, weón, con Camilo Escalona? Emilio Escalona, oh. Primero lo trataste de gallina. Yo aquí voy a dejar pasar las llamas. Digo, al tiro, después de eso. No puedo hacer nada más. te quiero ver arreglando el phone patch. y mira lo que encontró, weón, Emilio. Y me acaba de mandar. Entrevista a Javier Soro. Sí, esa entrevista yo la avisé, de hecho. Emilio no se le va una. Uy, Emilio. Igual que Camilo Escalona. Alguien. Emilio Escalona, weón. Viejo zorro. Un viejo zorro. Emilio Escalona. Oye, un Javier animal de la política. Hoy un día tenemos que tener una entrevista con Javier Zorro. Hablamos de Fabián Escalona. Chile? Fabián es Escalona. Weón, Fabián Escalona. Fabián... Pero antes de eso, oye, Javier Zorro está en Chile. Javier Zorro está en Chile. ¿Y cuándo lo vamos a tener acá invitado? Podemos traerlo de invitado. Podríamos preguntarle esa gran ópera prima que fue Mapamundi. Tal vez esté escuchando incluso, quién ¿sí? sabe. Es increíble. Ahí vemos cómo Joaquín confusamente trata de explicar. Oye, y abajo está el trailer. Oye. Mira, está Joaquín. Y al lado está... ¡Me están sapeando! ¡Me están sapeando! Pero estoy bien rancheado en el video, no te preocupes. La cara de vivo que tiene ahí. Ya la vi. Él. Emilio Escalona. No hay mucha diferencia entre él y la voz cuando se trata de bullying. Sí. No. Él, la voz y Toño tienen la misma. Pero la voz tiene una otra forma de bullear. ¿Cómo cuál? Es más cruel. Sí, por ejemplo, se va el tema amoroso, weá, así. Claro. No, me vale madre esas cosas. Oye, vamos a la música. Vamos a la música. Hablaron de corazón y viene tanta música al tiro. Quería decir eso nomás. La música que iba en torno a lo que no hablamos mucho, que es el tema de la salud en Chile. Que no hablamos nada. Que realmente no hablamos nada. Bueno, terminamos, redondeamos ahí. Ya. Farca, ahueonado. Oye, Manu a buscarlo se escribe recién en Twitter, a propósito de Gaza. Dice, anunciando... Hace prever que hay algo más detrás de esto. Podría estar negociándose en paralelo alto fuego definitivo. Ojalá fuera así, po. Mm. Sí, de hecho ya algunos analistas señalaban de que parece que había habido como una especie de reunión en Egipto, secreta, parece, sí. En la cual se estaría afinando básicamente porque bueno, está muriendo mucha gente. Israel en esta escalada tampoco le está sirviendo mucho, no está ganando ni la guerra ni mediáticamente. Y jamás que está bloqueado, hay un despliegue militar más o menos tremendo ahí. Vamos a ver qué sale de eso. Yo la verdad tengo poca fe de que la verdad el alto fuego se respete en estas 72 horas, pero puede ser. Ojalá. Ojalá. Ahí en un rato vamos a estar hablando ahí con Manu, con Carlos Pineda, más conocido como Manu Abu Carlos, que está ya director de una dicumbriga internacional. Respecto a volvemos al tiro, Silver, Farca, comunidad judía, Sal, memes, está todo relacionado, PPD, DC. Y dijiste todo eso y empezó a hacer sí, no, si cada vez que se nombra comunidad es mira comunidad. ¿Cómo? Judíos malos. No, son sionistas. Sionistas malos. Exacto. Y así con Farca y Silver y las leyes hueonas. Pero es como que hay un principio para ser parlamentario y mandarse una o dos leyes hueonas. Sí, pues ahí es un requisito. No entráis a la secta liderada por Girardi. ¿Se acuerdan de esa ley hueona a propósito de lo que le pasó a Cecilia Bolocco y un hueón quería prohibir las fotos hueonas a gente de la farándula? No me acuerdo de eso. Porque pero... le habían mostrado engañando a Menem. Así. Y era como la propiedad privada, pública, que no se le puede sacar foto a alguien si no quiere, si es personaje público, y se llama Ley Cecilia Bolocco. Bueno, cacha. Empezó cada vez más fuerte. Los ruidos sí. Empezaron más. Oye, bueno. Buenas noches, gente, un abrazo, me duermo. Yo creo que cometiste un error, anunciar esa entrevista al aire, Sí. Yo creo que parece... fue un grave error, perdón. Pero si no, lo hacemos por 3G, ahí lo arreglamos. Nos vamos a la tanda musical que habían programado ustedes. Uh-huh. Esto es Limón y Sal. La wea. Pero bueno, me esfuerzo. Bueno, sí, está bien. Limón y Sal, esto es Julieta Venegas con Julieta Venegas. Esto no era un fit, ¿no? No. No esto no. Es Limón y Sal nomás. Bueno. Esto es Limón y Sal, a propósito de la ley antisal. Así, hola, weá. Un tema rancheado. Esto es un tema rancheado. Tema rancheado. Ranchado. Esto, muy ranchado. Esto es Limón y Sal. Julieta Venegas. De mi cuate.

Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. La guerra de los coligües, los reservistas de la revolución, las deudas en el corazón, reptilianos encapuchados, la inmortalidad del cangrejo y fachas en todas las conchas de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? El extremo de deseo para mí, la misma mierda, hijo de puta. El congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los Estamos de vuelta en el último bloque de la inmortalidad del cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Después de los bellos temas que les hemos puesto, regresamos para contarles el resumen de lo acontecido hoy en el programa. Un programa sumamente ordenado, pauteado, trabajado, con temas y también espacios que nos quedó tema para la próxima semana. Claro, y espacios trabajados totalmente. Chulí quería colocar Shakira. Sí. Chulí dijo, no, nosotros dijimos como, oye, coloquemos algo que esté a favor como del azar, no sé. Dice, coloquemos Shakira, dijo. Y fue, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la ¿qué tiene Shakira? Que con la... Dijo, Shakira. Y dijo, no, es que yo cuando niña quería ser como Shakira, cuando llegaba a Corea del Sur el primer día, igual a Shakira. Yo conozco a una persona pequeña que cuando era chica bailaba como Shakira, arriba de las mesas. En verdad. Hay registros de eso, mesa, arriba de las mesas. Todavía lo hace en todo caso, un saludo para ella. Saludos a ella. Sí, pues, sí que... ¡El resumen! ¡Hemos llegado al resumen! ¡Cancela Thompson! Así comenzó el programa de La Inmortalidad Cangrejo el día 31 de julio de 2014, en su primer programa de la segunda temporada. ¡Hermano! Empezó la segunda temporada de La Inmortalidad del Cangrejo con unas merecidas vacaciones de todo el equipo en mis playas de Cancún. Por primera vez de vuelta de las vacaciones en Cancún, La Inmortalidad del Cangrejo inició con el resumen de la primera temporada dirigido por el mexicanote. Por primera vez tuve una participación en el principio del programa y me sentí muy orgulloso. Y también me sentí muy orgulloso por el premio que obtuvimos. Un premio que chinga a sus madres. Porque La Inmortalidad del Cangrejo no solo salió de vacaciones durante una semana, sino que también estuvo... recibiendo los premios, estuvo recibiendo el premio dedicado a su esfuerzo, dedicado a su trabajo continuo en Radio Villa Francia, que es el premio al programa más importante del universo. Pues eso es un gran premio, tuvimos el apoyo de Manu Chao, de Ban Ki-moon, de Noam Chomsky y por supuesto también el apoyo de Joseph Blatter, que es muy simpático y no es un mafioso, esa es su gracia, no es mafioso él. No, porque él no es amigo de Grondona. Pero Grondona murió y eso también nos alegró mucho la noche. Supimos cómo los amigos de La Inmortalidad del Cangrejo estuvieron perdiendo su tiempo en Nueva York intentando... comprar, igual que el alcalde Juan Castro, el programa, Jorge. No, Juan Castro. Juan Castro es el de Talca. Juan Castro es el de Talca que compró. El que compró el mejor alcalde, el que compró un premio al alcalde. Pero la inmortalidad de demostrado los fachos, bueno, de Talca. Pero jamás hubiese hecho eso, la inmortalidad del cangrejo, a pesar de que las hijas de Afrodita reclaman. Y dicen, ese premio está comprado. ¿Desde cuándo que uno ha ido a comprar algo a la FIFA? ¿Cuándo ha ocurrido eso? Eso es falso. Bueno, en fin, el tema es que los amigos de La Inmortalidad del Cangrejo fueron encontrados su premio y fue entregado hoy día al inicio del programa. Y así celebramos y pusimos una tanda de Queen, gran banda. Gran banda. Y volvimos luego a hablar de la publicidad y del patriarcado. La publicidad y el sexismo se vio en La Inmortalidad del Cangrejo. Un análisis profundo sobre cómo la publicidad en Chile ha utilizado a la mujer como un objeto para vender cosas. Y nos dimos cuenta que los de Tritón eran unos idiotas, que nos querían meter el dedo en la boca diciendo que esto era un acto de magia, el único acto de magia era engañarnos, pero nosotros no le creemos a esos chingones, no le creemos y les decimos patriarcales, son unos patriarcales. Y después, ¡Rateros! Y así fue como entramos en un profundo análisis de varias propagandas, no solamente de la Tritón, sino que también de Allspice, de Ariel, de no sé cuál más, pero lo hicimos y todos escucharon y empezó a llegar a la gente y de repente había muchos tweets los cuales no podíamos leer y a Belencita se enojaba con nosotros, después le pedíamos disculpas y después ella volvía a estar bien con nosotros y así continuó La Inmortalidad del Cangrejo. Y mientras en los estudios Chun-Li hablaba de con muchos sentimientos amorosos con Profitador, y llegó nuestro nuevo compañero de labores, él que llegó a molestar inmediatamente por quiebres amorosos a nuestro compañero Gabriel, y Gabriel dijo: vamos a una tanda, me siento mal, me quiero morir, estoy triste, quiero volver a contratarte para tener unos mariachis y todo eso, pero no lo dijo, pero yo sé que lo siente. yo sé que lo siente. Y así fue como nos fuimos a una tanda con música violenta y machista. Violenta y machista, me recordó a ese México de los machos que yo siempre he despreciado. Y qué bueno que ha cambiado, ahora México es mucho más diverso. Me gusta México. Vamos a México. Vamos ahora. Vamos a tomarnos unos tequilazos. Y a propósito de tequilazos, supimos en este capítulo de que el Che Guevara se había emborrachado en tierras chilenas, aprovechando el bajo precio del alcohol y la chicha de manzana del sur de Chile. Se la tomó toda en su motocicleta. Con su amigo Julio Granado. ¿Cómo es posible de que incluso uno de los revolucionarios más probos y más serios que ha existido en la humanidad haya entrado a tomar tanto en Chile? Se hace preguntar cómo es posible que Chile sea tan alcohólico. ¿Por qué Chile es tan alcohólico? Porque es muy barato el copete. Es muy baratote, ya está lleno de botillerías. El copete está muy ranchado. O sea, aprendimos ese término y eso fue lo más importante del capítulo de hoy. Si me preguntara algo, creo que lo más importante fue el término ranchado, que hay que instaurarlo cada vez más fuerte. El término ranchado es un gran término de Talca que debemos difundir y cuidar. Y en el tercer bloque nos analizamos la sal y la salud de Chile. ¡Pero nunca analizamos la sal! Y nos desviamos de tema. Empezamos a hablar de Paul Walker. De Paul Walker y su resurrección. Y empezamos a hablar de los colectiveros y de su adoración. Y salió Profitador diciendo: pero mi padre es colectivero y no adora a Paul Walker. Y dijimos: no todos, por supuesto. Y después Profitador nos tiró un link donde salía Camilo Scalona. Camilo Scalona, Pacos que chocaban. Profitador nos dio mucha información, pero nunca hablamos de la sal. Y nunca hablamos de los diputados que están tirando 1000 leyes para distraernos de no sé qué. Para distraernos de nuestras vidas y comprar muchas cosas de reptiles. Y ahí hicimos publicidad y promocionamos nuestro IRC y promocionamos también a La Voz. Lleve su voz y pague una. Y así llegamos al tercer pausa musical que nadie entendió. ¿Por qué había una canción de Julieta Venegas y después estaba Shakira? ¿Por qué demonios estaba Shakira? Porque a Chun-Li le gusta Shakira. A Chun-Li le gusta Shakira y baila Shakira y canta Shakira y arriba todo. De las mesas. Arriba de las mesas. Hay gente en esta radio que baila arriba de las mesas. Espero que eso no ocurra. Aprovechamos a anunciar el 30 de octubre la Gran Peña. Gran Peña, gran fiesta reptiliana. Así que eso ha sido el capítulo y ahora estoy haciendo el resumen. Ya puedo hacer un resumen del resumen. El resumen del resumen. El resumen del resumen es que yo estaba haciendo un resumen al final del último bloque y no salió tan cuate y tan buen como los demás, pero bueno, en la segunda temporada nos vamos con la alegría de un premio ganado y con un capítulo bien hecho. Y esperamos de que Belencita cumpla con los masajes. Así es. He dicho. Caso cerrado. Caso cerrado. ¿Qué más, el litigante? Hola. Soy el litigante. Soy el litigante. ¿Qué pasa? Bueno. Muchas gracias por haber escuchado La Inmortalidad del Cangrejo. Esto ha sido todo por hoy. Y nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo lugar. Así es, a la misma hora en el mismo lugar. También que se nos dé si él nos puede informar de que haya ido avanzando la entrevista, ¿no? No. Para decir si que alguno se quiere quedar en la sintonía de la radio, bueno, que es igual, escuche yo música. En la sintonía de la radio. Y después escuchar ahí una entrevista al vivo y al directo. Así que quédese en la sintonía de la radio Villa Francia. Por supuesto. Por supuesto. 107.5 FM, Estación Central, y www.radiovillafrancia.cl. Respecto a aquello, aprovecho de informar lo que está pasando allá de la Franja de Gaza. Continúan los bombardeos en barrios residenciales. Continúa. 9:19, esto fue hace un par de minutos, 9:19 en la hora de franja en el sector de Palestina, en Gaza. Hay 7 horas de diferencia, lo mencionamos hace un rato. Y según Tarek Dakaret, que es hasta... Oye, cada vez que se... Hay un tuit de él, bueno, él informa sobre lo que está ocurriendo también en la resistencia. Dice 9:19 AM en Gaza, Israel continúa bombardeando barrios residenciales. Desafortunadamente parece que no va a haber... se supone que hace como una hora empezaba el alto al fuego por 72 horas que se había acordado. De hecho, se hablaba de negociaciones, pero al parecer este no se estaría respetando. Cosa que lamentable, cada bombardeo deja víctimas tanto fatales. y nada, y también ahí está Raquel Martí, que lo retuiteó. Sí. Joaquín. Raquel Martí, ella directora de esta agencia de la ONU para refugiados palestinos, la UNRWA, de España. Están en español y habla de 8 compañeros han muerto en el último ataque en la escuela de Jabalia, protegiendo a los refugiados. Respeto. Así que eso, vamos a estar ahí en la madrugada nosotros trabajando. Nos comprometimos aquello, así que cualquier novedad se las vamos a estar informando. Así que, nada, pues muy buen programa, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con alto y con bajo, pero con pauta. Y eso sí. Me saco el sombrero frente a usted. Y un gusto comenzar a trabajar contigo, él. Claro, un gusto. Sí, Chulí, no, Chulí. Chulí es Chulí. Chulí para mí que se fue con Profitador. Dijo que iba a comprar cigarro, no volvió más. Sí. Esa es la verdad. Parece que le quedó gustando... Que Shakira también causó cosas. Que nadie entendió por qué estaba Shakira metida. No tenía nada que ver con Sal, no tenía que ver con los temas. Pero bueno, así Chulí dejó implantada su dictadura. Así es. Desafortunadamente. Como su líder. Bueno, tienen un canal, lo pueden escuchar a la hora que quieran. Así es. Cosa muy importante. Pueden descargarlo, pueden escucharlo. Sí. Pueden ir a hacer todo lo que ustedes quieran. Se meten a archive.org. Se los deletreo, archive.org, archive.org, y ponen ahí en el buscador, en search, La Inmortalidad del Cangrejo. Van al buscador ahí donde está la lupa, enter, y les va a salir La Inmortalidad del Cangrejo. Pinchan ahí en donde está en azul, dice La Inmortalidad del Cangrejo, y les van a salir todos los capítulos de La Inmortalidad del Cangrejo. Y de ahora en adelante, todas las semanas van a estar subidos ahí, para los que preguntan. Exactamente, así que ahora ya no hay... Puede usted ir a chequear información y todo eso. Uh-huh. ¡Ah! Mandé un tweet que iba a mandar con el link y no mandé el link porque soy tonto. ¡Oh! Tendría que cometer errores, po. Sí, no sé cómo nos dieron ese premio, pero bueno. ¡Oh! Lo ganamos muy bien comprado. Lo ganamos... Muy bien comprado. Nos costó 1.800. Sí, po. Era barato igual. No sé qué, se vendían baratos las firmas. Así que eso. Ahí está. Así que un gusto compartir con ustedes y acá más programas de La Inmortalidad del Cangrejo, por si es que usted quiere también disfrutar o está con insomnio. Ahí está. O lo que sea. Quédese en la sintonía de la radio Villa Francia y ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes y estaremos en contacto. Muy buenas noches. Eso nomás. Qué fome eso, pues, de todo lo yo que fue el primero en despedirme. ¿Sí? ¿En serio? Me está haciendo otra cosa. Chicos, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Y el próximo martes, donde está la retransmisión. Claro. Así es, y también me van a escuchar a mí en el matinal, la mañana del próximo martes. Sí, empieza la semana terrible, tengo que empezar a hacer clases. De acuerdo, día matinal a las 10:30. Ojo, viernes, que vamos hasta muchísimo más tarde con Max Quitral. Ah, perfecto. El asaltado pobre Max Quitral. Sí, pues ahí... Papá. ¿Cuál es la de despedida? Si no me equivoco. No, la corta. ¿Corta? Sí. Perfecto. Ahí vamos a arreglar también eso, pero como no tuvimos tanto pausa... Pero ahora tienen tiempo, así que pueden hacerlo. Esto fue, señores y señores. ¿Qué fue? La inmortalidad del cangrejo. El matinal de Radio Villa Francia. No, pues háganlo bien, tienen que ser juntos. La inmortalidad, así como en la cuña, vos. ¿Ah? Un programa sobre todo y nada. Coca-Cola y cigarros gratis, una cosa así. Ahora sí, Lee, esto fue. Esto fue. La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo. Sobre nada. Adiós. Son todo narco y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata de... La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. Las deudas en el corazón. Reptilianos encapuchados. La inmortalidad del cangrejo. Y fachas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para... Debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.